¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Estamos aquí de vuelta y qué padre que nos escucharon también varias veces en esta semana, ¿verdad, mi hermano? Bueno, técnicamente dos. Y les saluda como siempre Carnix, el niño rata, que estoy pensando en cambiarme el nombre. ¿Por qué, carnal? Me voy enterando de que hay otras cosas llamadas niños rata y que son... No, nadie me ha sabido decir bien qué onda, qué son esas cosas. Pues yo he leído cosas, pero no es nada agradable, ¿eh? Luego pásame los links o algo así. Vamos a hacer un concurso. Póngale el nombre al nuevo personaje del Café Comiquero. No, mejor no. Imagínate, no vamos a acabar siendo quién sabe qué, ¿no? Sí, pero sí, como que estoy pensando seriamente en cambiarme el nombre. Sí. Es que, bueno, ya les diremos un poquito más adelante qué tiene que ver con eso de niño rata, pero... ¡Ah, es que tu apodo es genial! Pero... No, pero así lo chatean, lo siento, ¿eh? O sea... Pues bueno, carnal, por lo pronto sigue siendo niño rata, todavía. Todavía. Yo sigo siendo Carmix, todavía. Y, pues, queremos darle las gracias, aprovechando que arrancamos el programa, queremos darle las gracias a Aldo, a Omar y a Dan de el Reset Lounge, que nos invitaron en la semana a estar con ellos en el programa Reset, en Lounge de Reset.tv, una radio en internet dedicada más que nada al medio de videojuegos y los medios digitales, y pues que tuvieron a bien dedicar pues 40 a 45 minutos a hablar con nosotros acerca de cómics independientes. La verdad, qué gustazo, a mí me encantó participar, fue muy divertido. Y sobre todo, pues, poder recomendar un montón de cómics en muy poquito tiempo, ¿no, carnal? Tiene su ondita eso de hacer el radio en vivo, la verdad. Es entretenido. Sí, la verdad sería divertido hacerlo en vivo también nosotros, pero es difícil por los tiempos. A veces coordinarnos para grabar el programa, pues, puede ser un fin de semana, puede ser entre semana. Pues básicamente cuando tenemos tiempo, ¿no, carnal? Entonces se complicaría un poquito tener un horario fijo cada semana, pero pues cuando nos inviten a participar, pues ahí estaremos, ¿no? Oh, sí, ahí andamos. Y pues bueno, carnal, pues tenemos muchas cosas que platicar esta semana. Tenemos un tema central que esperamos que les guste. Es la primera vez que vamos a tener esta modalidad del café, que ya por ahí la habíamos prometido. Y ojalá que ese tipo de temas les gusten. Y si es así, pues háganoslo saber, ¿no? Háganos saber para que tengamos más programas como este, ¿no? Sí, escríbanos a todos nuestros medios de contacto, los cuales son... En Facebook, nos buscan como facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. En Twitter, búscanos como @elcafeoficial. Nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Pongan algo en el blog para que también se siga activando. Es ¿cómo es? Elcafecomiquero.blogspot.com. Efectivamente. Y estamos pensando seriamente en meter Tumblr, meter Instagram y no sé qué más cosas, ¿no? Tumblr, Instagram, ya ven todas esas cosas, Pinterest. yo ni siento lo que estoy hablando, pero digamos que sí sé. Yo como que no entiendo mucho esas redes, ¿sabes? O sea, Instagram sé que son fotos y pero ¿qué más? O that's it. No sé, yo no sé mucho de eso. ¿Y Tumblr? ¿Qué es Tumblr? Pues, no sé bien, pero yo ahí tengo en los bookmarks a Kelly Sue DeConnick, Aaron Gillian, Joe Kittinch, Jamie McElvey, etcétera, etcétera. Ellos tienen ahí por ahí sus contactos y ponen cosas padres, ponen dibujos suyos o fotos cuando van a convenciones, te pasan noticias pachonas. Pues básicamente... ¿Como Facebook? Sí, pero como que sin publicidad. Ah, está padre, ¿no? Interesante. Estudiaremos las posibilidades también, carnal, ¿no? Sí, ya las veremos. Y pues bueno, carnal, pues ¿qué te parece si platicamos algunas cosillas de la semana, algunas noticias, algunas recomendaciones? Yo quisiera empezar por recomendarles algo, un cómic que acaba de salir sorprendentemente, o sea, digo sorprendentemente porque nadie lo esperaba, creo yo, o si se anunció, creo que pasó muy por abajo del agua, que es Es un nuevo lanzamiento de Panini Comics. Es obra de Andy Deagle y se llama Uncanny. Así simplemente Uncanny, no Uncanny X-Men ni nada. Andy Deagle, que ha trabajado para Marvel, trabajó para DC. Por ahí estuvo escribiendo, creo que Superman para Marvel. Hizo algo de... creo que fue de Deadpool en... Perdón, Superman para DC y Marvel hizo algo de Deadpool, estoy casi seguro. Pero pues, buen escritor él. Y pues lanza este proyecto propio a través de Dynamite Comics en Estados Unidos. Y pues aquí Panini lo está trayendo en su conocido formato de dos números por 39 pesos. A mí me gustó bastante, déjame decirte que está muy padre la historia, aunque debo decir que no es lo más original del mundo. Básicamente, Uncanny nos cuenta la historia de un hombre, que es, pues digámoslo así, es una especie de estafador, artista del engaño, que tiene una asombrosa, de la palabra, Uncanny, habilidad. Una habilidad que le, insólita, que le permite absorber las habilidades de otras personas, sus conocimientos, instantáneamente con solo tocar a esa persona, muy como Rogue, sin que los deje como vegetales, o sea, simplemente los toca y sabe lo que pueden hacer. Y ese conocimiento, esas habilidades, pues después de un tiempo se le van de la mente, ¿no? Las usa para las cosas más, o sea, quizá para lo que muchos lo usarían, ¿no? Para hacer dinero, básicamente. La historia nos lleva en un principio en Singapur, donde este cuate está en uno de esos casinos donde pasan cosas de repente medio chuecas. Y le había tratado de robar la habilidad a un jugador de póker adineradísimo, pues para hacer mucha lana, ¿no? Y lo iba logrando, o sea, lo iba logrando muy bien, pero de repente se dio cuenta de que o el otro cuate sabía que lo había leído, así le llama él a su poder, leer a la persona, o se da cuenta que lo había leído, o es inmune a eso, pero pierde abyectamente, y pierde cerca de $250,000 en una mano de póker, de los cuales no tenía un centavo, o sea, había apostado todo, pero no tenía nada. Entonces, eso nos lleva pues a una serie de persecuciones, escapatorias, porque este cuate pues ahora lo buscan para que pague esa lana, y conoce después a otra agente, a una chica que es una agente de una misteriosa organización que quiere reclutar sus habilidades, y aparentemente esta chica también tiene otras habilidades. Entonces, se me hace quizá poco original la premisa, pero la ejecución me parece muy buena, los diálogos me parecen muy buenos, es traducida por nuestro amigo Alberto Calvo, la verdad, la traducción impecable. Y es una serie que pues ahorita se ha manejado como miniserie seguramente, porque no ha salido el segundo volumen. En Amazon me estuve investigando, hay nada más un TP, que es Uncanny número 1, volumen 1, digamos, y fueron básicamente 6 números. Entonces, pues rapidito, nos lo vamos a echar rapidito aquí en Companini, básicamente en tres meses ya la tenemos completa. Y fíjate que eso me gusta, se me hace padre porque, y lo comentábamos en el programa de Reset que nos invitaron, que de repente tener series cortitas que puedas coleccionar rápido, leerte rápido, que tengas acceso fácil a ese material, creo que es muy bueno para el medio, ¿no, carnal? Y sobre todo también bueno para los lectores. Oigan, son productos no exactamente caros, pero tampoco son baratos, su lana cuestan. Claro. Y pues también, como que, no quiero decir que es como que aprovecharse del pobre lector, pero oye, dar un producto finito y condensado y ya listo, oye, pues como que suena menos manchado. Aparte está padre, porque si te pones a ver son los tres números, o sea, 6 números por ya en total $120. O sea, si te le quisieras esperar a que salga toda y comprar de golpe, no está tan mal, ¿no? O sea, vale la pena la lectura, ¿no? Sí, muy bien, suena bien. El dibujo muy bueno, se apellida Hudson el dibujante, si no mal recuerdo. Vaya, no es un dibujo muy limpio, o sea, de repente es un trazo un poquito más oscuro, más sucio, pero muy bien detallado, unas secuencias de acción muy buenas. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos de las secuencias que tenía Frank Miller de pelea, ¿no? Cuando veías pelear a Wolverine o a Daredevil. Muy similar en ese estilo, o sea, entiendes muy bien la cinética de los personajes, cómo se mueven, qué están haciendo, muy claro el dibujo en ese aspecto. Yo lo recomendaría bastante, y a mí me dio mucho gusto que esa sensación de que llego al puesto de revistas, porque fue en un puesto de revistas, saludo a mi buen amigo Pedro, que trabaja en ese puesto de revistas, paré por una estación del metro, y lo veo ahí y digo, ¿qué es este? Ah, pues mira, acaba de salir desde Panini, como este Pedro medio conoce también de cómics, o sea, sí es también conocedor, pues me dice, pues mira, pues llévatelo, para que lo conozcas. Ah, pues, ¿por qué no? Y fue una sensación padre de agarrar, abrirlo, no sé qué esperar, leerlo, dije, bien. Eso está muy padre, la verdad, también, carnal, ¿eh? Pues no sé, creo que sí vivimos en una nueva época dorada del cómic, porque hace mucho que eso no pasaba. Al menos para nosotros, ¿no? O sea, como que siempre esperamos lo que ya sabemos que va a venir, ¿no? Dices, ay, bueno, a ver cuándo viene lo de Original Sin, cuándo viene lo de Trinity War, cuándo viene lo de Vértigo, lo de Sandman, lo de, ¿no? O sea, cosas que son esperadas por la gente, ¿no? Esto yo creo que nadie lo estaba esperando, y es una sensación muy padre de poderse encontrar algo que es una sorpresa. Para mí eso fue lo que más me gustó, quizá, que fue una sorpresa. Bueno, eso me lleva a la pregunta: ¿cuántos cómics muy buenos no terminan o no se llevan bien a cabo debido a que no son tan publicitados o que la gente no los espera? Yo creo que muchos, ¿eh? Yo creo que muchos. Y desgraciadamente yo creo que pasan los años y de repente dices, ¡ay, mira, este cómic muy bueno lo escribió este autor que ahora está escribiendo o dibujando en Marvel, en Spider-Man, y él hizo esto antes! ¡No me digas, en serio! ¡Ay, a ver! Y ya cuando ves, ya, no hay imprint, ya nada. O sea, ya se acabó. Y para que lo vuelvan a reeditar está cañón, ¿no? Sí, yo creo que sí es, bueno, viéndolo así, creo que sí es un caso entonces muy, pues muy común. Sí. Bueno, digo, un caso muy conocido para nosotros, pues es el de James Stockow. Sí, sí. Tuvo su, saltó bien, bien, bien a la fama, bueno, más bien, no tanto a la fama, pero sí es muy conocido por su trabajo en Godzilla. Pero, pues antes de eso, él traía una serie Orc's Den, y antes de eso hizo Wonton Soup. Wonton Soup, que son magníficas, y pues nosotros ni por error, ¿no? No. Y luego cuando uno las quiere conseguir, pues no, tampoco, ni por error. Que ya están disponibles, ¿eh? Wonton Soup y Orc's Den ya están nuevamente disponibles en Amazon y en Book.com. ¿Make do? Sí, créeme que sí, hace falta tener eso en la colección. Porque tú tienes una cosa, yo tengo otra de James Stockow, entonces ahí la vamos rolando, ¿no? Sí, si no, ¿y cómo podemos hacerle? Oye, pues qué buena recomendación, de Panini, Uncanny. Ajá, 39 pesitos. En puestos de revistas. En puestos de revistas, fácil de encontrar, eso está muy bueno. Órale, qué bien, excelente. Pues mira, aquí yo estuve leyendo un cómic, me dio... No sé exactamente por qué me dio por entrarle, por leerlo. Creo que por ahí leí algo al respecto. No, ya ni sé. El chiste es que es un cómic de Image. Ay, no me acuerdo quién lo escribe ni nada, pero es fantasía oscura. Se llama Dark Engine. ¿Dark Engine? Como motor oscuro. Como motor oscuro. O sea, es como el de un carro ya viejo, ¿cierto? Es como de cierto carro que una vez tuvimos. En fin. Es bastante... Mira, no es un cómic para todos. Eso me queda clarísimo. ¡Ay! ¡Ay! Ya vi un poquito aquí la imagen. Sí, ¡oh, sí, my God! Sí. Ryan Burton se llama el escritor. ¿John Vivens? Vivens, el dibujante. No me acuerdo, el colorista por ahí es otro. A mí me gusta porque este tipo de cosas... Es como si fuera Conan el Bárbaro. Ajá. O sea, tiene mucho de Conan el Bárbaro. Tiene como que de esas historias de fantasía que antes se hacían. La premisa está un poquito loca. Es un futuro apocalíptico en el que hay una especie como de culto que de repente tiene los medios para enviar a alguien al pasado y eliminar al responsable del apocalipsis. Ok. Para eso utilizan a una pobre mujer que se llama Sim. Sim. Que la dotan de... pues un motor oscuro, un Dark Engine. ¿Y qué hace exactamente un motor oscuro, un Dark Engine? Es lo que le permite viajar en el tiempo y le da ciertas habilidades medio extrañas. Ok. El problema es que ellos nunca vieron que ese motor tenía vida por sí mismo. Oh, y que tiene su propia agenda y tiene sus propios pensamientos. Van dos números, está muy grim. O sea, sí está grim and gritty. Ok, oscuro, denso. Oscuro, denso, de repente sientes... Si vieron 12 monos, no se les haría tan rara la forma de contar esta historia, porque de repente estás en el futuro, te pasa el pasado, ves cosas que le pasan a Sim y así de... Espérate, aquí, ¿qué pasó? Sim, la personaje principal, es hasta el número 12 donde vemos que tiene un poquito de... ¿cómo decirlo? De personalidad. En el primero la vemos... matando todo. O sea, es un hack and slash en el principio. Porque ¿no? Se la manda literalmente, o sea, cuando dice que viene al pasado, o sea, hasta con los dinosaurios. O sea, tan de atrás venía el asunto. Es cosa que los creadores de este motor del Dark Engine no pensaban. Ahí les voy a un ejemplo de lo grim que puede ser esto. Cuando llega cierta época del tiempo, porque de los dinosaurios creo que después estuvo con... en el antiguo Egipto, estuvo con los vikingos, o sea, está pachón. Pero o sea, hay cierto momento en el que llega a un punto en el tiempo y en el espacio, pero el problema es dónde sale. Porque aparece dentro de un animal y tiene que cortar su camino para salir. Se ve asqueroso, la verdad es que el dibujo es muy bueno porque te da cosita. Sí, seguro, no, pues si la portada está... Ya está... Está creepy, ¿eh? Pero bonita, o sea, creepy, pero, o sea, es muy estético, ¿eh? Sí, sí, una plástica muy padre, ¿no? El coloreo es muy apagado. Ajá, ajá. Se me hace una buena opción para los que les guste, pues les digo, fantasía oscura estilo Conan el Bárbaro, de lo que hacía Robert Howard. Robert Howard es el escritor original, pero creo que sea, por ejemplo, Barry Windsor Smith, cuando él dibujaba Conan. Savage Sword of Conan. Savage Sword of Conan. Si les gustaba ese tipo de cosas, yo creo que este sí puede ser una buena recomendación. Se me hace bueno, van dos números. Está entretenido. No puedo decir que sea la gran maravilla, o por lo menos todavía no es la gran maravilla. Quién sabe, después se ponga bueno. Denle la oportunidad para que lleguen bien al segundo número. Como que leyendo el segundo, te das cuenta de que el primero... Ah, ok, el primero también estuvo bueno, pero no lo sabíamos, ¿no? Ok. Uh-huh. Está extraño, me gusta, no es el típico cómic que vemos todos los días. Es para adultos. Sí, seguro. Sí, está fuerte son, así que... Bueno, pues nada más hay tantito criterio amplio, ¿no? Buena recomendación también, chequen. Ya lo creo, carnal. Si van a las tiendas Fantástico, por ejemplo, ¡ay! Por montones, ¿eh? O sea, No debería tener problema para encontrarlo, así que hasta con eso. Mencionaste algo bien interesante, de que lees el primero y tal vez dices, oh, ok, lees el segundo y dices, ah, mira, ya me gustó. Pasa lo mismo con con el de Uncanny. Como vienen los dos números, bien. Pero yo creo que si los hubieran publicado en sueltos, el primero dices, o sea, sí, pero no te acaba de atrapar, ¿eh? No pasa del bonito número uno y ya, gracias. Exacto, creo que en ese sentido son muy parecidas las recomendaciones. Necesitas llegar por lo menos al número 2 para que digas, ya me enganché, ahora sí quiero seguirle. Órale, qué curioso. Y en cambio hay otros cómics que no, ¿verdad? Desde el número 1 dices, a ver, quiero más. O sea, lee Sex Criminals. Desde el número 1 quieres saber qué más pasa. En Black Science lo mismo. O sea, ¿qué digo desde el primer número? Las primeras 3-4 páginas ya quieres saber qué más pasa, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto, por Dios? Diferentes modos de escribir, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y curioso, este equipo creativo es la primera vez que se junta. ¿Ah, sí? Sí. Yo no los ubico a ninguno, honestamente. No, Ryan Burton y John Bevens, no los conozco, ¿eh? Y es que ya me acuerdo que leí una entrevista con estos cuates. Ok. Por ahí salió el link, creo que en mi Facebook personal, algo así. Dije, pues a ver, ¿no? Un día que no tiene nada que hacer. Pues me puse a escuchar la entrevista y está bastante padre. Y comentan un poquito de su cómic, de lo que es, pues, encontrarse a trabajar juntos. Vienen de un, pues estudiaron arte, pero es también como que de sus primeros cómics. Ok. Es muy curioso que saquen algo así como que su primer gran trabajo, digamos. Uh-huh. Se me hace una curiosa elección. Pero bien, ¿eh? O sea, hasta eso bastante bien. Ah, pues mira, qué padre. Hay que checarlo entonces. Dark Engine de Image Comics. Image Comics. Escrito por Ryan Burton, dibujado por John Bevens. Van dos numeritos, se pueden encontrar fácil todavía. Y tiene algo, ahí es un asunto muy mío, pero tiene algo que me encanta. Cuando salen monstruos enormes y gigantescos, como que muertos, en una página que se vea que es un Leviatán pero caído, no sé, es una iconografía que me gusta. Sí, como en Planetary, ¿no? Más o menos. Oh, está buenísimo. ¡Guau! Wow, sí, sí, excelente, carnal. Sí, chéquenlo por ahí, a lo mejor les puede gustar. Y en otras noticias del medio nacional, bueno, del medio de licencia nacional, ya esta semana, no es cierto, en dos semanas más... El 5 de septiembre, si todo sale bien, estará saliendo en español el primer tomo de Preacher. ¡Ok! Esa es una muy buena noticia. Ojalá que la traducción esté bien, esté a la altura, porque quizá no sea tan difícil de traducir en cuanto a la historia, pero por ejemplo la forma de hablar y el cómo traduce ciertas características de los personajes en sus diálogos, eso sí lo veo más cañón. Lo que pasa es que son sureños de Estados Unidos. Y bien sureños. O sea, sobre Jesse Custer sí. Pero por ejemplo, Tulip O'Hare también, no se diga. La familia de Jesse es lo... Si han visto Doc Dynasty es eso, básicamente, ¿no? Pero... Yo no he visto Doc Dynasty, pero... ¿Se acuerdan de Cleto, el de los Simpson? Ah, sí, igualito. Sí, básicamente. Francine. Algo así tendrían que hablar. Sí, más o menos. Ah, si tuviera audio sería algo así, más o menos. ¿Sí? Y eso sí, hay mucha profanación, o sea, ¿sí? Dicen cantidad de groserías durante todo el cómic. ¿Todas? ¿Me enseñaron algunas? Lo bonito del idioma español es que tenemos una variedad bien florida de groserías, entonces quisiera ver que tuvieran esa variedad de cosas en el lenguaje y no nada más limitarse a a dos, tres peladeces y ya, ¿no? Que eso es... Ah, eso hay que decirlo. En muchas traducciones luego de ese pie cojeamos. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas cuando traducían... Televisa traducía este el Punisher de Garden East? Sí. Se oía muy chistoso. No escuchabas a un mafioso diciendo eso, ¿eh? No. Se escuchaba muy... Forzado. Sí. Exacto, esa es la palabra. Entonces, en este, curiosamente de Gardenis, fíjate. ¡Ja! Ojalá que tengan ya más experiencia para tener un poquito más de creatividad a la hora de adaptar esos diálogos. Y tengo que decir adaptar, porque no nada más traducirlos, tienen que adaptar ciertas cositas para que en español suenen bien, ¿no? Pues sí. Tan solo hay un término que se utiliza mucho en Preacher. ¿De cómo se llamaba ¿Quién? El poder que tiene Jesse Custer. Es... ¿La palabra de Dios? La palabra de, ajá, Dios. Sí. O sea, tienen que hacerlo sonar como si de veras lo dijera alguien de la iglesia. O sea, no sé, va a ser raro. Exacto, o sea, como si fuera realmente un sermón. Ajá, ¿no? Exacto. Está padre, vamos a ver qué tal, a ver cómo traducen. Ojalá no se les ocurra poner al... No sé, ya estoy especulando, pero me daría mucha risa. ¿Te acuerdas que hay un personaje que es el Saint of Killers? Oh, sí. El santo de los asesinos, ¿no? De los matadores. A ver si no le ponen el santo asesino, ¿no? No sé, ojalá no sea eso. Y te ponen una máscara de lucha. Ajá, sí. Sí. Hay otros personajes que... O el asesino de santos, no vaya a faltar, ¿no? Ay, o sea... no, ojalá no. No. Hay otros personajes que son más complejos de traducir. ¿Como quién? Ah, como Herstar. Uf. Bueno, para... Cuando conozcan quién es Herstar, ya lo verán. Featherstone. Ya lo verán. Son muy complicados. Yo en realidad estaba pensando, hay cierto chamaco ahí. Ah. Ese sería, sí, una bronca. Cierto chamaco fan de Nirvana que quiso imitar a Kurt Cobain hasta sus últimas consecuencias y no le salió. Y ese va a ser difícil. Sí, bastante. Muy complicado. Ahorita, fíjate, ya que estamos... Es más, ¿cómo traduce su nombre? Si no... Bueno, no es su nombre, es su apodo. Nada más les digo, se llama Arsface, o sea... Búsquenlo, ya verán qué es eso. ¿Pero cómo le ponemos en español? Ay, no sé. Para que tenga sentido, ¿no? Exacto. Que ya que estamos vibrando traducciones, fíjate que me estaba poniendo al día con... Estaba comprando los números de Indestructible Hulk por parte de Televisa. Yo los había leído en medios digitales, pero pues los estaba comprando con Televisa. Y estaba leyendo recientemente, me ponía al día con estos números. Que por cierto, la historia está buenísima, ¿eh? Porque ahora, después, ¿te acuerdas de Age of Ultron? No. Qué bueno, pero bueno. Leí el epílogo. Básicamente ves que se rompió el tiempo, ¿no? O sea, hay una gran bronca con el tiempo y ahora, pues Hulk y S.H.I.E.L.D., pues tuvieron que arreglar el tiempo. La verdad, el cómo Mark Waid manda a viajar a Hulk por el tiempo está divertidísimo. El dibujo es precioso. ¿Quién crees que es? Mateo Scalera. ¿A poco? Y es precioso el dibujo, ¿eh? Ah, digo... Excelente dibujo, la verdad, es muy dinámico. El Hulk se ve monstruoso, pero ágil a la vez. La verdad, muy muy bien. Es el mismo de Black Science. Y me encantó que la traducción de repente iban muy bien, o sea, de repente como que sí le iban manteniendo perfectamente. Pero había, por ejemplo, ahí hablaban de una sustancia o de un metal que era una especie como de vibranium, más o menos, pero que podía alterar las frecuencias del tiempo. Bueno, es una cosa rara que se inventó Mark Waid. Y en el diálogo original decía algo así como que con este metal y este otro puedes crear una aleación que te permite hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Okay. Analoy, ¿no? Analoy. La traducción, una alianza que te permite viajar en el tiempo. Es que los metales se llevan tan bien. Ajá. Sí, ¿por qué no, no? Bueno, si de repente nos dicen que habla Blown. Ah, sí. Ah, y luego ese es otro detalle, fíjate que ahí se les fue completamente. De repente en este relajo temporal, un efecto, digamos, del texto que mete Mark Waid para hacer ver qué tan complejo y tan peligroso es el viaje en el tiempo, es que está un tipo hablando, es afectado por una onda cronal y de repente empieza a hablar al revés, o sea, así como Satana. Pues los de Televisa les dio flojera, no entendieron, no supieron qué diablo estaba pasando. Pero los diálogos, cuando habla al revés, están en inglés. O sea, no los tradujeron. Solamente dijeron, se oye raro, pues ha de ser como Inagada David o Let It Be, ¿no? O sea, seguramente. Y lo dejaron así. Y así lo dejaron. Decisión consciente, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Porque si no, no tiene ningún chiste. O sea, si ves toda esa bola de caracteres así que están raros, pero los volteas y dices, ah, está hablando al revés. O sea, el personaje está viajando en el tiempo o su mente está viajando en el tiempo. Es un efecto del texto y del guión al mismo tiempo. Pero si no lo traduces, no tiene sentido. Ah, mira, ahora también habla inglés, ¿no? No, pero a ver, ¿cuál habrá sido ahí la racionalización de... ¿Está hablando tonterías y ya? Ajá, o sea, sí, está hablando en arameo, ¿no? O sea, en vez de decirlo como que, oye, hay algo que ver con el tiempo, chécate el orden de las letras. Y es bien obvio, pero es bien obvio. Cuando estás leyendo de repente lo ves y es muy obvio que está hablando al revés. Entonces, no, ahí sí la verdad, perdón, pero es un mega fail. Te digo, si fue una decisión consciente porque dijeron, ah, bueno, pues así se debe de ver raro, tampoco es la mejor decisión, ¿eh? No es cosa, es que mira, no es cosa de que se vea raro, es cosa de que se lea raro. Exacto. En fin, Carmen. Ay, qué cosas. Pero con todo y eso, hay una noticia interesante también para el medio nacional, déjame comentarte también, que por fin, y esperemos que dure, ojalá, ojalá que los fans que lo han pedido tanto pongan su lana donde está su boca. Va a salir Hawkeye en español. ¡Ay, vaya! Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, o David Aja, como se llame, a partir del mes de noviembre. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de cómics que no traía Televisa? Ajá. Bien leer, bueno, ahí está. Ahí está, ojalá. Y ojalá que venda. Es uno de los cómics, de los mejores cómics que ha tenido Marvel en los últimos años. Muy bien escrito, excelentemente bien dibujado, una historia divertida, muy bien contada, una narrativa bien hecha. Con personajes que los hacen memorables. Exacto, o sea, Hawkeye y Lady Hawkeye, o sea, Hawkeye y Kate Bishop. Y Kate Bishop. No, hombre, son maravillosos. Y todas las mujeres en la vida de Hawkeye son la onda, ¿no? O sea, algo que me encanta es que pues todo el mundo le tira, o sea, a este, creen que Hawkeye. Ah. A ver cómo te dicen eso. Alguien va a tener que traducir eso bien, pero bueno. Creen que Hawkeye algo quiere con la pobre de Kate Bishop y pues no, es una chamaca de 17 años. Hawkeye le va a decir de pues por su pollo que no. No, es el Robin de mi Batman, ¿no? Básicamente. Exacto. O sea, esa dinámica entre los dos es padrísima. Híjole, a ver cómo lo hacen. Ojalá que le salga muy bien. La serie por eso va a terminar. ¿Sí? En Estados Unidos. Entonces, pues mira, aquí la van a empezar, es un producto finito, es un producto que no cruza con nada, o sea, no hace crossovers. Yo creo que puede salir muy bien. Ojalá que el público mexicano le guste, la aprecie, la valore y se venda para que no nos dejen a medias, ¿no? No salen hombres musculosos en mallas. Totalmente no. No. Así que espero que venda. Esperemos que venda. Ojalá que le vaya muy bien a Televisa con este lanzamiento de Hawkeye. Particularmente, por lo menos el primer arco sí lo compraría, pues para leerlo, para conocer qué tal está. Y pues ya lo vivorearemos, reseñaremos próximamente, ¿no? ¿Y cómo le pondrán al perro? ¿Pizza perro? ¿Perro pizza? Ojalá que no. Pizza dog, pero bueno, a ver. Pizza perro, bueno, ok. Pizza perro. Bueno, fíjate que yo estuve leyendo una entrevista muy interesante, por cierto. Le hicieron a una chica que se llama Spike Trotman. Ajá, ¿es una chica? Ah, sí, es una chica. Okay. Spike es un apodo, en realidad. Okay. El asunto con ella es el siguiente. Ella ha ayudado a muchos cómics a que a través de plataformas como Kickstarter, Indiegogo y demás... Uh-huh. O sea, de crowdfunding, ¿no? Uh-huh. Se puedan financiar y puedan salir en publicación física. Ok. Y precisamente la entrevista fue acerca de eso, de, bueno, están las editoriales. Sí, ¿las grandes o las pequeñas? Todas las editoriales, uh-huh, ¿no? Que tienen recursos limitados. Uh-huh. No todo lo que les llene el ojo lo van a poder editar. Aunque quisieran. Aunque quisieran, no pueden. O sea, así de simple. Y el cómo el webcómic ha llenado ese espacio. También el cómo ha cambiado la perspectiva que nosotros tenemos del webcómic. Nos cuenta que, por ejemplo, en 2005, hace 9 años. 9 años ya. Igual que Sin City. Por ejemplo, cuando ella empezó más o menos con todo esto, decir que tenías un webcómic era como como admitir tu derrota, ¿no? De, oye, ¿quién no te contrató, no? ¿En serio? ¿Esa era la percepción? Ay, por lo menos ahí en Estados Unidos. Ok. Así de, oye, ¿quién no te contrató para que no estés publicando en Marvel de este imagen? O sea, uh-huh. Pues, para que no estés en papel, punto. Exacto, para que no estés en papel, pues, ¿por qué a poco tan malo eres, no? Y nos cuenta, la verdad, eso lo hemos, por lo menos yo creo que tú y yo sí lo hemos visto mucho. En los últimos años, el que tengas tu webcomic como que es el primer paso más bien. Sí. De, ah, ok, hay que decirlo, hay muchos webcomics malos. Sí, o sea, porque hay muchísimos. ¿Por qué? Porque hay un resto. O sea, si la fauna del cómic es grande en impreso, en internet es, no, es exponencial. Casi, ¿no? Es casi infinita, o sea, es tan, hay tantos, casi tantos cómics como artistas, así de simple. Sí. Pero hay algunos excelentes, magníficos, tanto así, que en este caso, incluso si todas las editoriales se juntaran y quisieran publicar todos los webcómics buenos que hay, no se puede. Oh, okay. O sea, sería imposible. Porque, y esto solo en Estados Unidos, imagínate si se fueran a toda México, a Sudamérica, exacto, Europa. No, Japón. No, Japón con sus creo que se nos acaban los árboles, ¿no? Sí, o sea, así de simple, o sea, empezamos a deforestar más todavía. Así que, bueno, ¿cuál es la alternativa? O sea, porque son personas, son artistas que están haciendo esto por amor al arte, pero pues que creen, también están a comer. Claro. Y nos cuenta esta chica que ella se dio cuenta de que, oye, espérate, de esto podemos vivir. De la versión en línea. De esto podemos vivir. Mucha gente no se la compra así de, ¿cómo crees? O sea, ¿de dónde sacas dinero así? En buena medida, obviamente, pues es publicidad que pones en tu sitio, etcétera, etcétera. Pero también la autopublicación. Ok. Por eso es todo este asunto del crowdfunding, que es muy importante para estos tipos de medios. Y ella ve como una especie de... Y yo creo que hace bien. Se ve que es una persona que le casca muy bien a este asunto del cómic y a muchos asuntos también económicos. Porque nos plantea el siguiente punto. Véanlo desde un punto de vista económico. Ajá. La verdad es un nuevo tipo de capitalismo. Uno al que no estamos acostumbrados, que no habíamos visto. ¿Es un capitalismo donde no hay nada físico? Más bien donde el que va a consumir el producto va a decidir que se haga. No, que es, no, técnicamente eso es el crowdfunding. Exactamente, ¿no? O sea, aquí no hay una compañía que te quiera meter con calzador un producto. Aquí tú estás diciendo, oye, yo quiero tener físicamente esto, te financio para que lo puedas vender. Qué socialista salió el asunto, ¿no? Es lo que dice. Mucha gente se asusta de, por allá en Estados Unidos por lo menos, decir socialista comunista es casi un insulto. Es el comi, ¿no? Sí, o sea, y es lo que estamos haciendo con el crowdfunding. Lo estás haciendo de una manera comunitaria. Y que sin embargo busca un beneficio económico para el creativo, para que pueda vivir de eso. Eso de veras es motivo de estudio para varios economistas, ¿eh? Está muy interesante eso. Y también marca, y yo creo que ella tiene su webcomic, Templar Arizona, yo jamás lo he visto, lo voy a empezar a checar de hecho. Ok. Y bueno, ha aprendido a vivir de eso esta chica. Es muy buena, uh-huh. Pero el dibujo se ve padre, la verdad. Sí, o sea, aquí mi hermano está viendo, por ejemplo, imágenes, la verdad es que se ve padrísimo, el color es otra cosa. No sé, como que da esos lineamientos, ¿no? Antes era, ¿cómo decirlo? El primer paso para que tengas tu cómic publicado, primero sácalo un webcómic, que se conozca. Primero creas audiencia y después la vendes. Exacto. No al revés. Es que ella lo marca, creo que lo marca muy bien. ¿Qué clase de persona puede aceptar un argumento del tipo? Oye, yo puedo hacer cosas bien fregonas, págame para que las haga. Ah, ¿neta? ¿Y por qué? A ver. Espérame tantito. Es muy distinto a decir, oye, mira, aquí está lo que hice, está bien fregón, lo quieres en físico, dame tu dinero. Ah, mira, esto ya es muy distinto. Sí, porque ya hablas, así que como dicen coloquialmente, con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Aquí está la prueba de que sí sé hacer algo. Y no es por echar el cebollazo ni nada, pero ¿no te suena lo que ciertos amigos nuestros de cierta editorial están haciendo? Sí, a Corteza, y les ha funcionado muy bien. Imprime lo que se necesita imprimir, nada más. Que es lo que saben que se puede vender, y ellos continúan haciendo su cómic y generando, ¿no? La verdad, es curioso que en diferentes lugares del mundo tengan una idea similar y que de alguna manera se está viendo que funciona, ¿no? Lo que sí me llegaría a pensar entonces, bueno, ¿hacia dónde se está dirigiendo el negocio editorial? Marvel y DC me queda claro que tienen, pues, como que su vida garantizada siempre trabajando más o menos de la misma manera. Claro. Porque les funciona. Sí. Y está perfecto. Aparte, sus propiedades ya pasaron de ser nada más cómics a ser propiedades mediáticas muy importantes, ¿no? Porque si antes lo eran, ahora son más. Porque aparte son propiedades. Sí, claro. Son propiedades intelectuales de la compañía, así que no hay problema con eso. Pero ¿qué pasa con otras editoriales que no tienen esas propiedades intelectuales? Pues sí, o sea, a ver, por ejemplo, si Ed Brubaker decide sacar un nuevo cómic y lo hace World Comic en lugar de llevarlo a Image, ¿qué tan rentable sería para él, no? O ya por el puro nombre te vende, ¿no? O que eventualmente yo creo que puedes llegar a eso. Si eres un autor de webcomic muy famoso, el día que, o sea, que te haces muy famoso porque haces muy buenas obras, el día que te ofrezcan algo en print, aunque sea algo que nunca has visto, lo vas a querer comprar, ¿no? Puede ser. Y no creo que sea también no lo veo como la amenaza a las editoriales. No, para nada. De hecho, lo veo como el semillero, tal vez. El semillero de que las editoriales... Oye, imagínate este escenario. Llega un autor desconocido, pero que tiene un webcomic de hace, no sé, 4 o 5 años, que ha jalado mucho, que tiene un sitio web por ahí, muchas visitas, etc. Y le dice a una editorial pequeñita, vámonos, Dynamite. ¿Mm? Dice, oye, Dynamite, ya tengo este cómic. Jala bastante. No tengo dinero para imprimirlo. Sé que tú tampoco. Arriesgate conmigo a un crowdfunding y nos vamos a Michis. Puede ser. Puede ser interesante. Con los medios que tiene Dynamite para promocionarse. Ahora, ¿será legal? Eso también es un tema. ¿Será legal que Dynamite pueda participar en un crowdfunding? No sé. No sé, no sé qué tan válido, o incluso la percepción de la gente, ¿no? Así, a ver, espérate, tú eres una editorial, es una empresa, ¿por qué le entras a esto, no? Pero imagínate, podría ser que no, en vez de pedir, no sé, 10, 15 mil dólares, diga, oye, nada más financiame, por ejemplo, el costo del envío. Dame, o sea, hagamos un crowdfunding de 5 mil dólares. El resto te lo pongo yo. ¿Mm? La editorial se come un costo, con lo cual pues ya se evita una lanita. ¿Mm? Y el autor publica su cómic. Interesante. Fíjate ahora que me hiciste recordar, ya pasó eso de que una editorial se involucrara en un crowdfunding. Image, la de Top Cow, con la de Cyberforce. Ah, sí, fueron 5 números gratuitos que hicieron un crowdfunding para eso. Uh-huh. Mira. Y ahora, precisamente con estos temas legales, también le preguntan a esa chica, a Spike, de, oye, pues está peligroso esto del crowdfunding, ¿no? Porque se pueden dar muchas malversaciones. Tanto puede haber gente que se lleve la lana, o sea, que ya le financien su proyecto y diga, ah, muchas gracias, con permiso. Como sí, puede, sí, cierto, puede pasar. Puede pasar, yo creo que ha pasado. Como puede haber gente malintencionada que, pues, a lo mejor incluso se pueda lavar dinero a través de ahí. De hecho. Y ella lo dice, mira, puede ser. Puede ser que el día de mañana salga una noticia en todos los medios internacionales de que Kickstarter era la lavadora de dinero de los cárteles colombianos, ¿no? Pero ya se creó el medio. O sea, ya se creó la herramienta. Sí, claro. No tenemos que depender de Kickstarter. Hay otros. Hay otros, se pueden crear otros. Sí, o sea, el modelo ya está. Exactamente. Mm. Y hasta con eso, ¿no? No creo que en ningún momento se quite el riesgo de publicar cómics, ni mucho menos. Siempre lo va a haber. Pero creo que estas medidas, el cómo un creador independiente puede tener puede hacerse, pues, de un trabajo y hacer su vida a través de nada más esto. Eso es muy bueno. Es muy bueno, es excelente. Y eso te obliga a ser más profesional y a ser mejor en lo que haces. Porque como bien lo dijiste, o sea, opciones de webcomic hay cientos, hay miles. Entonces, ¿qué te va a destacar de los cientos de miles? Pues tu calidad. No va a haber de otra más que la calidad para que el público regrese a ti. Una competencia bastante feroz, pero una vez más, el webcomic tiene mucha más audiencia que el cómic en físico. Mucha sí, más. Sí. Así que aquí sí hay mucha diversidad. Si tu cómic, por ejemplo, y suponiendo que este cómic que recomendamos a ratito de Dark Engine, que es fantasía oscura, que mucha gente no le guste, va, no hay bronca, pero fans de la fantasía oscura, yo creo que hay hasta foros. Sí, seguro. Sí, los hay, sí, sí. Ah, ok. O sea, así que yo creo que pueden llegar a una audiencia mucho más grande. El punto que aquí Spike lo toca muy poquito, y a mí me gustaría como que ahondar, me hubiera gustado que ahondaran más en ello, es bueno, ¿y qué pasa con las tiendas de cómics? Sí. Yo creo que esto también les beneficia mucho. ¿A las tiendas de cómics? Sí. A ver. Imagina, las tiendas de cómics tienen un gran problema que se llama Diamond, que es el amo y señor de la distribución, ¿no? Los únicos, casi los únicos que te distribuyen. Imagínate alguien que te haga tu cómic y lo financies para poder pagar la distribución por otro medio. Una mensajería tradicional. Una mensajería tradicional, no sé. Y que puedan, que le den la facilidad a las tiendas de cómics. Oye, hazme tu orden, y te lo enviamos, no te lo tengo que enviar por Diamond, te lo envío por de alguna otra manera, ya que llega a ti, sin pasar por aduanas, ni mucho menos, ni tener que pedirte una lana de depósito, bla, bla, bla. Interesante. Y aparte no te tiene que llegar el miércoles, ¿no? Puede llegarte el fin de semana y lo vendes a ya lo vendes ahí como te vaya llegando, o sea. Mira, eso puede ser interesante. Y aparte, también para la tienda de cómics es de, tengo una audiencia ya probada, ¿no? Exacto, de, oye, esto se está... Esto tiene... Ya pagaron por esto, o sea, ya dieron dinero para esto. Hay gente interesada en esto. Cómprale, ¿no? Y te estoy dando un proyecto que tiene 1,000,000 de vistas a la semana. No, pues de que se va a vender, algo se va a vender, ¿no? Algo vendo, de ahí que no se venda nada, oye. Todavía siento que tiene... O sea, hay muchos problemas todavía. Y, sobre todo con el... ¿Qué cómics sí se van a poder, o sea... ¿Cómo decirlo? ¿Cuáles cómics que sí se pudieron financiar son realmente buenos o simplemente tienen una base de fans muy grande, ¿no? Porque podría ser, o sea, supongamos, no sé, se me ocurre, por tirar un nombre, Kelly Sue DeConnick. A lo mejor lanza un webcómic que después quiere lanzar en print, y nada más, por el hecho de que es Kelly Sue DeConnick, la gente lo siga, igual no es bueno. Sí, porque tampoco es que todo lo que hagan es bueno, ¿no? O sea, es que si de repente no le gustó trolear y hizo un cómic medio maleta y pues, ahí quedó, ¿no? Es un buen punto, ¿eh? O sea, sí va a quedar siempre también como que ese riesgo, no sé. Pero, no sé, se me hizo muy interesante todo este asunto. Una forma de utilizar una distribución mixta, que es pues, distribución web y distribución física, para que, ¿cómo decirlo? Para que más gente conozca un cómic, se me hace estupendo. No hay duda de que estos medios digitales llegaron para cambiar todo, ¿eh? Oh, sí. Y creo que justo a tiempo. Justo sí, a tiempo para que el cómic siguiera vivo y bien. Sí, lo necesitábamos. No es, el webcómic no es una amenaza. No, todo lo contrario, yo creo que vino a salvarnos el pellejo. Sí, totalmente de acuerdo, carnal. Y el internet en general, o sea, un crowdfunding hubiera sido imposible de pensar hace mucho tiempo, ¿no? ¿Eh? O sea, tendría que ser algo muy local, por cartas, no sé. Y postales, imagínate. Sí, ¿no? O sea, coordinar algo así hubiera tomado meses, ¿no? Sí, y más lana de lo que generas, pero bueno. Sí, fíjate. Eso es las razones por las que la tecnología puede ayudar, haciendo buen uso de ella, ¿no? O sea, es interesante, ya después prometo mantenerme atento a todo este asunto. Voy a tratar de contactar a esta chica Spike. Va a ver, hacer algunas preguntas, no sé, a lo mejor les puedo comentar después algo por ahí. Sería buenísimo, creo. Excelente. Y pues mira, es un poquito también, como que de repente alguna vez me preguntaron. Y eso ya cambiando un poco el tema, pero tiene que ver. Un amigo me preguntó, que también hace podcast, me dice, oye, ¿ya viste qué está pasando con Forever Evil? No sé qué, yo, no. Oye, ¿no viste que ya Dick Grayson es no sé qué? No. Pues ¿de qué hablan cada semana, no? Le digo, pues de eso no. Le digo, la verdad es que qué padre que haya muchos podcasts. Que también es eso, ¿eh? O sea, ese medio, hablando ahorita un poquito de todo eso, hay de la variedad de contenidos, hay muchos podcasts en el medio, en español, en inglés. Y de repente como que es bueno que tengamos algo, como nosotros, como el Café Comiquero, que sea tal vez un poquito diferente o que toquemos otros temas que otros no tocan y que otros tocan temas que nosotros no. Entonces, pues eso le da variedad al asunto, ¿no? ¿Qué flojera sería todas las semanas hablar de Marvel y DC? Y que todos los podcasts hablamos de lo mismo, ¿no? ¡Hijo! O sea, obvio, cuando sale una película como Guardians of the Galaxy, pues esperas que todo mundo hable de Guardians of the Galaxy, porque hasta uno lo quiere hacer. La verdad. La verdad. Pero por ejemplo, esta semana todo mundo creo que estaba hablando de Multiversity, el cómic de Grant Morrison, que por fin salió. que es un cómic que venía programando desde que acabó Final Crisis, que es como hacer una especie de viaje por los multiversos de los 52 universos. Está dibujado por Iván Ruiz y Joe Prado, se me hace bastante interesante eso. He leído que está bueno, que esté dentro de la loquera que es Grant Morrison. Pero vaya, no lo he leído. Honestamente, ni lo metí a suscripción, ni sabía cuándo salía, ni no lo he leído. Ya me llamó la atención leerlo, pero creo que todo el mundo está hablando de ese. Y si a lo mejor esperaban que en el café habláramos de ese esta semana, pues honestamente no, porque no lo he leído. Yo ni sabía. No, o sea, me enteré ahorita. Pero vaya, qué aburrido sería que, a ver, ¿ahora qué dice tal de este cómic? ¿Ahora qué dice tal de este cómic? ¿No? O sea, qué bueno que hay variedad de contenidos, ¿no, carnal? La diversidad, ya ven que la diversidad es buena para todo. Ah, sí, totalmente. Hasta en la comida, coman vegetales, muchachos. Luego, consejo gratis. Coman frutas y verduras. De verdad. Pero bueno, un tema del que yo creo que todo el mundo habló esta semana fue de la famosa portada de Milo Manara, ¿no? Que fue que a mí me gustó más bien por la sátira. Hicieron cada relajo con esa portada. ¿Cómo decirlo? A mí se me hizo que logró exactamente el efecto que Marvel quería. Sí, que hablaran de esa portada. Y que hablaran de ese cómic. ¿Es el cómic de Spider-Woman? ¿Eh? O sea, una nueva serie de Spider-Woman. Pero fíjate, me llamó mucho la atención eso. Que ahora, pues... O sea, lograron ese efecto de hablar de ese cómic. Que a lo mejor hubiera pasado muy por encimita entre la gente, ¿no? Y todo por el hecho de un dibujo de Milo Manara. Sí, está hipersexualizado, sí. Sí, totalmente. Y la perspectiva está medio rara y la anatomía está chueca. Sí. Lo que me llama mucho la atención y que se me hace muy divertido también es que nadie se... El punto no es ese, chicos. Lo dibuja Greg Land. Greg Land, por Dios santo, ¿no? Que vean la portada de Greg Land, está peor. O sea, imagínate. En fin. Pero yo lo que digo es... Los que están a cargo del marketing de Marvel, mis respetos. Lograron lo que querían. No creo que lo hayan hecho por error. Y yo creo que esa publicidad, no creo que les afecte. Porque muchos decían, oye, pero es que Marvel llevaba un récord casi casi impecable de mujeres fuertes en sus cómics, títulos protagonizados por mujeres. Ahí siguen, los cómics, o sea, los cómics de Miss Marvel, de She-Hulk, de Black Widow. No, ahí siguen, nadie los ha cambiado, nadie las ha convertido en otra cosa. Ahí siguen igualito, no por una portada, Esta es una portada de Milo Manara, nada más. Ajá, o sea, también hay que pararle un poquito al tren, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Pues muy bien, carnal, pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical esta semana? Ok. Antes de regresar con nuestro tema central, que sería la primera entrega de algo que ya teníamos tiempo prometido. ¿Con qué canción nos vamos a semana? Yo puse las últimas dos, así que como qué te gustaría que pusiéramos. Necesito una recomendación. Dime alguna canción famosa de 1993. ¿Alguna canción famosa de 1993? De ese año específicamente. Entonces, ¿con qué canción nos vamos, carnal? Pues mira, a mí me gusta mucho Massive Attack. Ok. Me voy enterando de que una de las canciones que más me gustan de Massive Attack salió en el año 93, que tiene todo que ver con el tema central del programa. Así que nos vamos con Unfinished Sympathy de Massive Attack. Ok. Aquí en el Café Comiquero regresamos en un momento. We'll be right back. ya estamos de vuelta en el Café Comiquero. Después de tomar la decisión de qué canción poner. Dame chance. Pero qué buena canción es. Fíjate, carnal, yo no sabía ni quién era. O sea, esa canción la había escuchado mil veces en la vida y me encanta, pero ni sabía ni quién era. Buenísima canción de Massive Attack, ¿eh? Oh, genial, a mí me fascina, de verdad. Bueno, ya te enteraste. Y curioso que era de 1993. Oh, sí. Porque antes de saber que luego, después de un ratito, nos pusimos a ver qué canción poníamos. Y vimos del top 100 de las canciones del 93. Había unas... qué barbaridad. Había como tres de Whitney Houston. Era, yo creo, que por su mejor momento, ¿no? Sí, por lo menos tres. Dios mío. Pero había cosas muy buenas. Spin Doctors. Yeah. ¿No? Había algunas cosas por ahí de Aerosmith. Pero bueno, pues estamos de vuelta, carnal. Y antes de irnos con el tema central de esta semana, tenemos una información de último minuto, y hablo así literal, o sea, en lo que estábamos grabando en un descansito, se comunicó con nosotros Glenn Miller, escritor, autor de Crónicas de Maltea, y para informarnos que tenemos un evento el próximo día sábado en Fantástico Satélite. Ahí los esperamos a las 4 de la tarde, sábado 30 a las 4, para la presentación en físico, en print, del segundo número de Crónicas de Maltea. Y para avisarnos que pues el catálogo de Corteza Editorial, como curiosamente lo platicábamos hace un momento, ya va a estar disponible también en tiendas de cómics a través de Fantástico. Entonces, la verdad está, qué curioso, qué chistoso que salió el tema en este momento, pero pues sí, ahora Corteza ya está también en la cadena de tiendas de Fantástico, qué bueno. Y pues para celebrarlo, pues se va a presentar el número 2 de Crónicas de Maltea en Fantástico Satélite, 30 de agosto, el próximo sábado, a las 4 de la tarde, y ahí estaremos, evidentemente, ¿no, carnal? Sí, sí, vamos a estar nosotros, va a estar Glenn. Y también la sorpresa de que, si todo sale bien, vía Skype nos va a acompañar también Fernando Peniche, que es el ilustrador, genial ilustrador de Crónicas de Maltea. Va a estar también vía remota, y por cierto, aprovechando de avisarles que para el día, para la mole, Fernando Peniche también va a estar aquí también en México, ¿no? Y qué bueno, yo sí tuve el gusto de conocer a Fernando, buenísima persona, gran artista, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y también comentarles que para ese día, para el 30 de septiembre, va a estar también Rosa Cosplayer, nos va a acompañar con el cosplay que tiene de Maram, uno de los personajes creados por Glenn Miller y Fernando Peniche para Crónicas de Maltea. Un cosplay que, por cierto, le valió el primer lugar del concurso de cosplay de la MOL, de la TNT. Ah, mira, excelente, es que está muy bien hecho. Está bastante bien hecho, y ahí va a estar también Rosa, para que se tomen la foto, para el autógrafo, etcétera. Entonces los esperamos el próximo sábado 30, les repito, a las 4 de la tarde en Fantástico Satélite, enfrentito de las Torres de Satélite. Sí, ahí por Mordor. Efectivamente. Y pues bueno, carnal, ¿qué te parece si nos lanzamos a nuestro tema central? Que es la primera entrega, no necesariamente van a ser todas en secuencia, ya iremos lo iremos espaciando, de algo que habíamos prometido, que es adaptación contra original, ¿no? ¿Y el por qué? Bueno, eso que es muy sencillo. Todos sabemos que a Hollywood se le acabaron las ideas hace mucho. Sí. Y entonces han estado adaptando todo. Todo. Todo. Las producciones más chonchas es adaptación de algo, te pones a ver, ¿eh? Y las no tan chonchas. Pues mira, Harry Potter. Adaptación. Crepúsculo. Adaptación. Y 50 Shades of Grey. Adaptación. ¿Cuál es el otro también? Divergent. Los Juegos del Hambre. El Señor de los Anillos. Todo lo de Marvel. Transformers. Las Tortugas Ninja. Todo es adaptación. Bajo la misma estrella. Ah, exacto, sí. Todo. Exactamente. Muy pocas cosas originales. Y hay adaptaciones que son muy buenas. Sí. Hay adaptaciones que son muy malas. Hay adaptaciones que sobrepasan al material original. Sí, qué sí. Bueno. Conozco varias de esas, según yo, claro. Y queremos arrancar con esta, porque se nos pasó por un año, pero hace 21 años. Hace 21 años, cierto. En verano de 1993 se estrenó el parteaguas, el pináculo de los efectos especiales. Y toda una reimaginación de unos bichos asombrosos que son los dinosaurios. Oh, sí. Cambiaron para siempre la forma en que la gente veía a los dinosaurios. De ser unas bestias lentas y torpes a lo que vimos en pantalla en esta película. Nos cambió completamente la visión, y a la fecha sigue actualizando. Y ahí está Jurassic Park. Welcome. To Jurassic Park. Ah, qué chulada de película. A mí, ¿cuántas veces vimos esa película en cines, carnal? Yo estaba chiquito, yo la vi en, o sea, en su, estuvo como 2 meses, en cartelera. En cartelera. Ya casi ninguna película dura tanto en cartelera, No, de hecho estuvo creo que casi todo el verano, casi 3 meses. Increíble, sí, cierto. Sí, no, ahorita las películas están un mes y bien te va y ya, ¿no? Hablamos de los tiempos en que los multiplex tipo Cinépolis y Cinemex apenas empezaban, no eran una idea, ¿no? Uh-huh. Era de los cines locales, los multicinemas. Consulta Ramírez. Tu cartelera en el periódico. Dios mío, sí, cierto. Sí, cierto. Wow. Y duraban mucho las películas, tal cual. ¿Y eran 3 salitas a lo mucho? ¿Te gusta? O sea, no había tanta producción, yo creo. Y había intermedios, ¿no? Había intermedios, cómo no, para que fueras por tus palomitas, por los dulces. Ah, claro, claro. ¿Sabes en qué, digo, anécdota curiosa, ¿sabes en qué película yo me di cuenta de que, ah, ok, esto ya cambió porque ya no hay intermedios? ¿En cuál? Las Dos Torres. Ah, oh. A mí, si te acuerdas, a nosotros nos tocó todavía ver la Comunidad del Anillo, sí, con intermedios. Sí. Y en una sala sobresaturada. Que nos tocó sentados en las escaleras. Junto a una bocina donde el triste Nazgul me estaba gritando al oído, pero bueno. Otros tiempos, definitivamente. Pero en ese tipo de cines fue que vimos Jurassic Park. Y la verdad es que yo estaba más chavo, evidentemente, tenía unos 14 años. Bueno, si yo salí fascinado, no puedo imaginarme lo que era para ti. O sea, porque como muchos de ustedes saben, si hay algo de lo que es fan mi hermano, además de los cómics, es de los dinosaurios. Es mi primer y único amor, sinceramente. Y imagínate a esa edad tan chiquillo ver esa maravilla en pantalla, creo que fue te definió para toda una vida, yo creo, carnal. Después de eso yo no quise ser paleontólogo, quise ser dinosaurio. Eso está mejor. De verdad, a ese grado. La película me fascina, le tengo un amor extraordinario, de verdad. Y al grado de que, imagínense, cuando se estrenó esa película, meses después cumplo yo años y me compran un hermoso librito que por cierto aquí tengo en la mano. Sí. Que es Así se hizo Jurassic Park. Una versión en español de un making of Jurassic Park. Que lo, si no mal recuerdo, te lo regalaron, lo compraron en un mega videocentro. ¿Cómo? Macro videocentro. Sí, cierto. Y efectivamente, el libro tal cual es anécdotas, diseños de producción, adaptación. Ahí nos enteramos que Jurassic Park era una novela. Y de aquí, ¿cómo decirlo? Gracias a este libro, es por lo que sé, cómo se hace, o sea, la bronca que es hacer una película, el cómo se hace, los requerimientos que se necesitan para hacer una producción de este tipo. Sí. Requerimientos técnicos, de locación, la locación fue una bronca. Ah, sí, kawaii, ¿no? Kawaii. Y en hijo, que les llegó un tornado, un huracán. Oh, no, sí. No, horroroso por ahí. Lo que es un storyboard. Sí. Aquí conocí lo que era un storyboard. Un storyboard precioso, por cierto. Ahí vimos algunas escenas que dijimos, esto no sale en la película. Exacto, porque aquí vimos, y es por eso que quise hacer esta serie de adaptación contra el género primero. Porque aquí es donde me di cuenta de, caray, hacer una adaptación requiere cambios. Y tomar decisiones. Que el que vayas a quitarle algo al material original no significa que sea malo. Uh-huh. Significa que para tu producción, para tu adaptación, pues debe fluir de otra manera. Hay cambios acertados, hay otros que mal tomados son horrorosos. Y hay unos que son mejores que las fuentes originales, ¿no? Exacto. Y por eso, como esta fue la historia, como Jurassic Park fue la historia en donde me quedó claro todo eso, pues quisimos empezar con esto. Me parece más que excelente, carnal. Yo creo que la forma de empezar, si no estás de acuerdo, es Jurassic Park, la historia originalmente es una novela. Una novela escrita por Michael Crichton, paz descanse. Sí, ya. Es el señor. Es un par de años, 3 años tal vez, ¿no? Yeah. O un poco más, ¿no? Creo que tiene más. Okay. El Michael Crichton, un escritor genial, ciencia ficción sobre todo. Sí. Escritor de, la verdad, varios de mis, historias, de muchas películas que yo vi. Ajá. Y que dije, caray, como que esto está demasiado bien hecho como para que saliera tan mal. Congo es una de ellas. Ok. Si se acuerdan, hay una con Antonio Banderas que se llama 13 Guerreros o algo así. Ah, The 13 Warriors, ¿no? The 13 Warriors. El Guerrero 13. Ajá. El Guerrero 13, exactamente, que la novela de Crichton se llama Dead Eaters. Ok. También escribió Andromeda Strain, que curiosamente es de las primeras adaptaciones de su trabajo a cine. Maravillosa adaptación, es así, por cierto. Había una con Sharon Stone y con este Michael Douglas que se llamó... no me acuerdo si era... No era Propuesta Indecorosa, no. Era Acoso Sexual o algo así, lo pusieron en español. Sí, también es de él. No era Bajo Sexto. No, era Michael Douglas y Demi Moore. Ah, no, ni idea. Sí, cierto. Y también es una... Y tiene que ver con tecnología también, curiosamente. Ellos tienen una compañía como de realidad virtual y no sé qué rollos. Y también es una novela de Michael Crichton. Prolífico el señor en su vida, tuvo muchísimas historias muy, muy buenas, magníficas. ¿Otras no tanto? Otras no tanto. Sin embargo, yo creo que uno de los pináculos de su carrera sí fue Jurassic Park. Sí, totalmente de acuerdo con él. Yo creo que es por la que más va a ser recordado toda la vida, ¿no? Y es magnífico también el condenado libro. Lo leí muchos años después. No, muchos, sí. Muchos años después. Probablemente 15 años después o más, después de ver la película, leí el libro. No, es otra cosa. Yo nada más quiero decirles que el estado físico en que está la copia que tiene mi hermano es deplorable. Es deplorable, pero eso te habla de la cantidad de veces que ha leído ese libro. Yo lo cuento cuando estaba en la universidad, bueno, tenía mis libros de pobre. Particularmente los libros de la famosa trilogía del médico de Noah Gordon. Y digo que eran mis libros de pobre porque los leía una y otra, pues no tenía para más libros. Ok. Casi me las sabía los diálogos. Yo esperaba que al final terminaran de otra manera, pero bueno. En serio que esta copia está ya en estado deplorable. Estoy pensando en comprarme una nueva porque aparte ya está amarillenta. La tengo a la intemperie, me la llevo a todos lados. No, o sea, mala onda. Pero así es de buena. Sí. El asunto es que así es de buena. Yo solo he leído un par de veces, pero qué excelente historia, la verdad. Mal complementada porque después sacó su libro horroroso ese de Lost World y ay Dios. Ese no lo acabé de leer. Ay Dios. No te pierdes de nada. Les cuento la anécdota muy rápido, se me perdió una vez. Bueno. Ese libro se perdió junto con una mochila completita en la sucursal de Fantástico, en la casa matriz, porque se me robaron la mochila. Así que pues si pueden guardar las cosas en el locker, mejor, pero bueno. No es como que te hayan hecho un favor, pero la broma es para ladrón, ¿eh? Sí, como que yo estaba apenadísimo contigo, de ching, tu libro, carnal. Y yo decía, te lo repongo, no, mejor cómprame otro. De verdad. Pues vamos a empezar. Perfecto, carnal, ¿cómo arrancamos? Pues mira, vamos a ver, ¿de qué se trata Jurassic Park? Ok, venga, carnal. Creo que vamos a aquí tocar algunos puntos en común. Los dos, tanto el libro como la película, se trata de lo siguiente. La premisa básica es que es posible clonar dinosaurios. Todo parte a partir de ahí, ¿no? De ahí sale la trama. Sí, de ciencia ficción. Uh-huh. Ciencia jalada de los pelos porque no existe todavía. Ojalá algún día. Que curiosamente, en el libro que tienes, no en la novela, sino en el libro que tienes de hacer como si la película, meses antes de que saliera publicada la novela, apareció la nota de que efectivamente se encontró un mosquito dentro de ámbar con la posibilidad de que tuviera sangre en su sistema digestivo tomada de algún ser prehistórico. O sea, hecho que sí es real. De ahí a que se pueda usar esa sangre o ese DNA para crear un dinosaurio, pues hay mucho trecho, ¿no? Complete baloney. Rápidamente, lo que sí es posible es volver a traer a la vida a el mamut lanudo, tigre de sable, y hay planes para eso. Ok. Está interesante, pero bueno. Entonces, ya establecimos que es posible clonar dinosaurios. El asunto es, ¿para qué lo haces? ¿Para qué quieres clonar un dinosaurio? ¿Para verlo? Pues están súper pachones, yo feliz, pero ¿con qué objetivo? Bueno, en las dos historias, se crea todo un parque biológico enorme para poder exhibirlos. Para que la gente los vea. Exacto. Y obviamente no vas a hacerlo de manera gratuita ni altruista de, miren, trajimos de vuelta a los niños a la vida. Bien, felicidades. No, es págame por verlos, ¿no? Que aquí es donde empezamos a dividirnos en la historia. Porque en un lado sí es casi altruista y en el otro lado ni por error. No, sí. Pero bueno. El parque, ya establecimos que hay dinosaurios. Y que se abre un parque para ello. El parque, por su propia naturaleza, es peligroso, hostil para la vida humana. Porque son seres que no... que nunca en su vida vieron un humano. O sea, que la genética es, la genética nos trae a la vida animales que no estaban acostumbrados a ver un ser humano, y nosotros no estamos acostumbrados a ver una cosa así. No las conocemos, son animales nuevos. Ajá. No son perros, gatos, no se comportan como un mamífero, ¿no? No se comportan como un ave, no se comportan como un reptil. Son del género saurio. Wow. De hecho, en inglés es curioso, se les conoce como non-avian birds. O sea, pájaros que no son aves. Ajá. Ok. Es muy raro, pero bueno. Ustedes pregunten de dinosaurios, yo decía algo así de dinosaurios. Pregúntenme una ecuación de las que aprendí en la universidad, santo Dios, no me acuerdo. Pero, de verdad, que me cuelguen del árbol más, que me quemen con leña verde, si no me acuerdo los géneros de saurios que hay, pero bueno. Ok. Entonces, otra de las premisas es que como el parque es peligroso, se crea un grupo de personas para que lo vayan a inspeccionar y analicen sus riesgos. Ajá, con miras, por supuesto, a que den su visto bueno y salgamos al negocio, ¿no? Y el último punto, digamos que de la premisa en común de tanto el libro como de la película, shit breaks loose. Todo sale mal, porque tenía todo el potencial de salir mal. Pero por supuesto que iba a salir mal. Por supuesto. Eso es, digamos, que lo que tienen en común las historias, ¿no? En tanto en el libro como en la película, ¿no? Y esa premisa, debo decirlo, Steven Spielberg y compañía, sería ocioso mencionar a todos los que trabajaron porque es muchísimo. Vamos a mencionarlo como la obra de Spielberg y su equipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para agilizar la plática, ¿no? Porque estuvo Industrial Light and Magic metido. Stan Winston Studios. Estuvo John Williams, en fin. Sí, ¿no? Spielberg version, ¿no? O sea, la versión que hace Spielberg es muy respetuosa en todos esos puntos de la fuente original. Mantiene ese espíritu de que, de esa maravilla que es traer, tener dinosaurios vivos, pero te pone a pensar para qué los quieres y de que la gente no estaba lista para ver esto. Y la gente no estaba lista para crearlos, pero bueno. Exactamente. Eso nos lleva a los personajes. Uh-huh. Ya tenemos nuestra situación base. Entonces, vamos a conocer a nuestros protagonistas. Y aquí es donde también empieza a haber diferencias entre las dos historias. Bueno, están los comunes, que son Alan Grant. Alan Grant, efectivamente. El paleontólogo. Fíjense, aquí hay una gran diferencia entre el personaje de la película y el libro. En la película. Ah, por cierto, perdón. Si no han visto Jurassic Park, véanla, porque si aquí se va a hacer un spoiler de 100%, ¿eh? Si han vivido en una cueva y no han visto Jurassic Park, santo Dios, véanla antes de escuchar este programa. Otra cosa, hay spoilers del libro. Sí. Si no lo han leído, les recomendaría que lo corten aquí y lean. Y váyanse a leerlo. Hay copias en inglés ahí en el péndulo, están baratas, 110 pesos. Hay una edición en español súper cara que sacó Norma hace muchos años. ¿Mm? Y yo no he visto más en español. Oh, okay. Pero búsquenlo por medios bucaneros, es lo más seguro que se puedan encontrar. Léanlo y se van a sorprender y regresan. Ok, ¿vale? Así que avisados están, va a haber spoilers a lo mucho, ¿eh? Todos los spoilers. Oh, ok. Bueno, entonces, Alan Grant, que en la versión de cine me gustaba que era un paleontólogo medio refunfuñón. Porque, bueno, le gustaban los niños. Tenía a su pareja, que era Ellie Sattler. Ajá, la doctora Sattler, paleobotánica. Paleobotánica. Sattler no quería saber nada de matrimonio, pero tener hijos. Cada quien. Ok. Y Grant no quería saber nada de hijos. Punto. Ajá. Complementario, se complementaban bien los dos. La verdad es que Sam Neill y Laura Dern, tenían una química en pantalla. Oh, sí. No, es magnífica. Hasta la tercera cochina película, que es horrible, en sus dos, tres escenas que salen juntos, no, hombre, dices, pues no, ¿por qué no trabajaron más juntos, es, ¿no? Es verdad, sí. Tiene una química impresionante. Me gustaba mucho eso. Grant es distinto en el libro. Para empezar, le gustan los niños. Les fascinan los niños. Y me encanta la razón que da. Dices que cómo, ¿a qué paleontólogo no le puede gustar todo un grupo demográfico que se vuelve loco por los dinosaurios? Claro, tiene mucha lógica también. O sea, si hay, ¿quién sabe por qué razón? A los niños les encantan los dinosaurios. A todos. Hay veces, digo, hay niños que crecen y dejan de así como que, ¿no? Pero todos en algún momento de la vida, les lo aseguro, les llamó la atención un dinosaurio. Ya, hay otros que seguimos aquí coleccionándolos, pero bueno. No, sí. En fin. Es una gran diferencia entre los dos, entre las dos versiones de Grant, ¿no? Y Grant en el libro también es, pues, es más rechonchito, barbón. Sí. Más bonachón. Es menos Indiana Jones que el... Y es menos Indiana Jones que Sam Neill, ¿verdad? Sí, exactamente. Exacto. De hecho, había el rumor de que querían a Harrison Ford para ese papel. Digo, por el tipo de papel. ¿Y el director? ¿Y el director? Sí, claro. Exactamente. Sattler, ya lo habíamos mencionado, paleobotánica, en el libro en realidad es una estudiante. Es la estudiante de Grant. Uh-huh. Y tiene un novio que jamás sabemos quién es, solamente sabemos que está comprometida con un novio. Con doctor en Chicago. Ajá, y punto. No hay una relación sentimental entre Ellie Sattler y Alan Grant, para nada. No, es simplemente como que su estudiante prodigio. Uh-huh. Aunque eso sí, déjame decirte, si no mal recuerdo, en el libro la manejaron también como un eye candy. Les proporcionaba como que la... Les saltaba mucho la vista de que... Pues es que era una mujer muy guapa. Ajá. Y a todos, todo el mundo les quedó así como que... ¡Ah, caray! La bronca es que es una protagonista excelente. Sí. Porque tiene un papel posterior en el libro, pues ya después lo comentaremos, en cierta parte con ciertos bichos que... Pantalones de mujer, ¿eh? Oh, sí. Me encanta. Nombre. ¡Hammond! Oh, Hammond. Si hay un personaje que cambia, es Jim Hammond. John Hammond en la película todos lo conocemos. Es el coronel Sanders con Chichachoma y Santa Claus. O sea, es todo pachón, es todo buena gente. Es la viva imagen de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y ama a sus nietos. O sea, se preocupa por ellos. Hay un interés genuino, una preocupación genuina por sus nietos. Sobre todo cuando se meten en los problemas con los dinosaurios. Y en el libro, ¿cómo es John Hammond? John Hammond es el empresario codicioso mala leche. Totalmente. Megalómano, bastante uh-huh. Megalómano. Los nietos no le interesaban exactamente. Sabía que era un demográfico que tenía que validar también el parque. Eran como sus conejillos de pruebas para ver qué tanto le podía traer a un niño, ¿no? De hecho hay un diálogo en la película, y también aparece en el libro, te les cuento. Hay un diálogo en la película en el que están comiendo, están en la comida, está... es en esa parte de exposición donde Alan Grant, Ellie Sattler, Donald Gennaro, el abogado, ahorita platicamos de él, Ian Malcolm, están discutiendo con Hammond acerca de los peligros del parque y del por qué se abrió y demás. Y Donald Gennaro, el abogado, le dice que pues, con esto van a ganar una fortuna, que pueden cobrar lo que quieran a entrar al parque. Hammond le replica, espérate, esto no es solo para los super ricos, ¿no? Todos tienen derecho a ver a los dinosaurios. Ese mismo diálogo lo hacen otros dos personajes en el libro, John Hammond, y también luego hablamos del Henry Wu, solo que es Hammond el que dice, ya vamos a tener, o sea, podemos cobrar lo que quiera. Ahí se ve el carácter, es totalmente diferente. Hammond incluso le dice a Henry Wu, este parque está hecho precisamente para los niños, los que puedan pagarlo. Exacto. Acá el John Hammond de la película sí está consciente de que es negocio, desde luego, pero él lo quiere como que más democrático, ¿no? Y los niños también saben que son el principal target, porque son los niños a los que les vas a poder vender la figurita, el juguete, la lonchera. O sea, lo conviertes en algo marketeable toda esa investigación científica, ¿no? Que si se hiciera un parque así, yo sería el primero en fila y comprueba todo eso. Pero bueno. Sí, seguro. Ian Malcolm, el fascinante personaje de Ian Malcolm. Bellamente interpretado, tengo que decirlo, por Jeff Goldblum. Cuando yo no conocía a Jeff Goldblum. Yo sí lo conocía, de La Mosca. De La Mosca, pero no era... ¿Cómo decirlo? De hecho, se comporta siempre igual en sus películas. Sí, o sea, si lo ves después en Día de la Independencia, es Ian Malcolm en, ¿no? Pero aquí era muy novedoso. Sí. Lo interpretó muy bien porque era como que un científico medio rarito, awkward. Sí, un excéntrico, que se vestía totalmente de negro. Era más rockstar que científico, ¿no? Que era matemático en realidad, pero bueno. Ajá, exactamente. Vamos a meternos en filosofía. Pero fíjate, qué curioso, para ser matemático tenía una calidad humana impresionante. Y no porque los matemáticos no lo sean, sino porque su raciocinio te lleva a pensar de un matemático que es frío, que es ve los números, que es cuadrado. Y si algo no era Ian Malcolm, era cuadrado, ¿eh? Es que ahí es algo que hizo muy bien su chamba Michael Crichton, Cuando escribió la novela de Jurassic Park, él sí tuvo mucha asesoría científica. Uh-huh. Y lo primero que se dio cuenta fue que son los científicos los que tienen un mayor grado de ¿cómo decirlo? ¿Ética? Le captan bien a cómo es el ser humano. Uh-huh. Y de que de verdad no quieren dañar a nadie. Okay. Es normalmente cuando hablas con un banquero cuando te das otra impresión. No es mala onda, pero así es. Sí, todos los que quieren hacer la lana son los que no importa por lo que tengas que pasar encima, ¿no? O sea, por eso me gusta, o sea, rompe con ese estereotipo del científico loco. ¿Científico loco estilo Doc Brown o el doctor no? O sea, no, nada que ver. Exactamente. Ian Malcolm, de hecho, nos sirve, es como que el compás moral en las dos historias acerca de ¿para qué rayos hicimos este parque? Ajá, ¿y por qué creen que es una buena idea, no? Y de hecho es un personaje que está casi, casi calcado del libro. De hecho, cuando yo leí el libro, no podía evitar leer los diálogos y en mi cabeza sonaba la voz de Jeff Goldblum, ¿eh? Y es, yo creo que el personaje que menos cambios tiene, por no decir que es el que no tuvo cambios. Sí. Y está, está ahí justamente en los momentos precisos. No tengo, ahora sí que esa no es una adaptación, es una copia. De repente era un poco más frío el del libro. Quizá un pero poco más frío, más clínico. Pero con Hammond. Ajá. Pero porque Hammond los acaba de casillas. Claro. Nada más, ¿no? Muy bien. ¿Y están los niños? Aquí, los niños son los mismos. Lex y Tim. Tim. Uh-huh. Tim Murphy y Lex Murphy. Con la diferencia de que Lex en el libro es más pequeñita. Es la hermana menor de Tim. Uh-huh. Sí, o sea, Tim tenía 8 años, creo que Lex tenía 6. Sí. La razón de por qué hicieron que Lex fuera mayor en Jurassic Park... Dirigir a una niña de 6 años es un dolor en el trasero. Básicamente sí. Y aparte consigue una niña de 6 años. Es mucho problema de casting. Al demonio, una adolescente de... Era como que una preadolescente de 12 años. 12, 3, entre 12 y 14 años se acabó, ¿no? O sea, y que a la vez ayudaba mucho al... Recordemos que a Alan Grant no le gustaban los niños. Y el hecho de tener a dos niños tan chiquitos no hubiera sido tan fácil que lo manejara. Si tenías una niña que como de 12, 13 años, pues hablas de una niña con una cierta madurez mental ya como para decir, eres un adulto, tienes que cuidarnos y ponte las pilas, porque está mi hermanito chiquito, y también desarrolla un cierto como enamoramiento preadolescente con Grant, ¿no? O sea, lo ve como una figura no nada más paterna, sino pues como una aspiración, ¿no? Como un protector, de hecho. Uh-huh. Y con Tim, que es de la misma edad, se me hace muy... una decisión muy acertada porque a esa edad uno está vuelto loco por los dinosaurios. En los tanto en el libro como en la película se sabe casi todo de los dinosaurios. Uh-huh. Conoce a Alan Grant de manera previa por sus libros. Es un fancito from hell. Cuando lo conoce por primera vez en la película es genial, o sea, no lo deja en paz porque cuando usted dijo esto en este libro y cuando dijo esto en este libro. Y en cambio me encanta que en el libro es Grant el que le empieza a preguntar de oye, ¿te acuerdas de esto y acá y etcétera? O sea, porque en el Alan Grant del libro está fascinado con que haya niños que sepan de su trabajo, que sepan de dinosaurios, y él es feliz con eso. Y la química es mucho más fácil. En el libro es un poco desesperante Lex Murphy. Sí. De hecho, esa es mi gran bronca con el libro. Entiendo que se haya hecho, se me hace una buena decisión aparte, pues que es la bronca de Michael Crichton, su asunto, pero condenado personaje. Ay. Sí, te meten más broncas de las que te resuelven, ¿no? Totalmente. Está ahí para meterse en broncas. Sí, de hecho. Muldoon. Robert Muldoon, el guardabosques de Kenia. Wow. Aquí sí hay muchas diferencias. Bueno, en ambos es un guardabosques, está lleno de recursos, de cómo defenderse, de cómo manejar la seguridad. El problema es que en la película me lo pintan, la verdad, como un inútil. Tenías un trabajo, Muldoon. Y no lo hiciste, ¿no? Y no está, o sea, ¿dónde? En fin. En cambio en el libro. Y en el libro sí funge como guardabosques. Sí. De verdad se pone a arreglar problemas. Y bueno, en parte también es porque en el libro tienes un espacio de tiempo mucho más grande para desarrollar tu historia. Pero, pues, caray. Por lo menos sí defiendes a la gente, ¿no? Sí, exactamente. En fin, ya hablaremos un poquito más acerca de situaciones donde Muldoon tiene otro papel protagónico, pero bueno. Está Henry Wu, que en la película salió en una escena. Sí, que es en el laboratorio cuando están dando la vuelta a los huevos de dinosaurio para incubarlos. Y lo único que por lo que sirve Google es para explicarle a grande más o menos cómo se hacen los huevos de dinosaurio, y que eso es un, y que esa, ese animal que está sosteniendo es un raptor, un animal al que él que acababa de desenterrar un adulto y que según le había dedicado toda su vida, pero bueno. Exactamente. ¿Y ya? En cambio, en el libro es un personaje mucho más grande, mucho más importante. Y el diálogo que sostiene con John Hammond, etcétera, lo hace crecer como personaje y sirve de punto para el lector para referenciar toda esa ciencia que está detrás de. Que evidentemente sea ficción, pero para hacerla más creíble, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo decirlo? En Jurassic Park, en la película, tenemos que hay pues, que tres empleados en el parque, nada más. Aquí se ven, en el libro se ven muchos más. Woody tiene un papel mucho más protagónico porque es de los que saben cómo funciona el parque. Ajá, exactamente. Tenemos también a Donald Gennaro. Totalmente diferente. El abogaducho, no, hombre, nada que ver. Sí, el abogado chupasangre que sale en la película es bien diferente. Empezando porque no se muere. No muere en el trono masticado por un T-Rex. No es aperitivo de T-Rex. También porque es... No porque es abogado, es chupasangre, ¿no? Acepta su responsabilidad en lo que estaban creando en Jurassic Park. Y tiene muchas más escenas, otro tipo de actitud hacia lo que está pasando en el parque. En fin, es un personaje mucho más completo, mucho más... Y hasta entra en acción, ¿eh? Hasta entra en acción, sí. Con eso les digo todo, exacto. Hasta tiene que entrar en acción cuando trata de defenderse. Hay un personaje que no vemos en la película... Porque lo eliminaron completamente, que es Ed Regis. A ver, recuérdame. Sí, Ed Regis es el publicista, el de relaciones públicas del parque. Ah, ok. Ajá. De hecho, el Ed Regis hubiera sido más bien lo que Donald llenaron en la película. Uh-huh. Y sí se lo comen. Punto. Pero bueno. Ya también platicamos hasta un poquito más de Ed Regis, pero bueno. Está Dennis Nedry. Igual. Que es. Sí. Es lo mismo. ¿Cómo se llama ese actor? Wayne Knight, que lo vimos después también haciendo de Microchip en Punisher, ¿te acuerdas? No me acuerdo. En la de Punisher World Journal, es Microchip y le quedó muy bien, honestamente. La verdad, muy buena actuación. Y básicamente el personaje es igual. O sea, es codicioso, tiene ciertas razones por las cuales está haciendo las cosas. Tiene un destino similar, ¿no? Pero, pues sí, creo que está calcado, casi. Y por último tenemos al veterinario. También sale en una escena en la película cuando están revisando la caca de dinosaurio. ¿Y ya? El doctor Harding, que aquí en el libro tiene otro enlace, porque es el que ayuda, ¿cómo decirlo? El que introduce a los dinosaurios para que los puedan siquiera tocar a los visitantes. Y sirve de enlace entre otras escenas. Esos son nuestros personajes humanos. Oye, ¿y el personaje de Samuel L. Jackson? Arnold. Se me estaba olvidando. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, se apellida Arnold. Sí. Pero también... Que él es todo con la parte técnica, ¿no? O sea, es el ingeniero encargado de desarrollar. Ajá. Como que las atracciones del parque. Sí. Con la diferencia que en el libro lo pintaban como un hombre blanco, pero pues bueno, da igual. Sí, sí. Gran trabajo hace ahí Samuel L. Jackson. Después se cansó de esos malditos dinosaurios y se fue a S.H.I.E.L.D. Ah, no, ¿verdad? No. Solo que esa siempre es mi bronca. O sea, mandamos al único sujeto que de verdad sabe de las computadoras y del sistema del parque a que los encienda en un parque plagado de dinosaurios come gente. Qué buena idea, ¿no? Porque es el único que... Y se muere, Dios mío. Por eso sí. Ese era el cliché de los noventas, ¿no? Por eso sí, mandamos a la güerita bonita. Hasta vamos a llevar armas y el guardabosques. ¡Santo Dios! Ay, no. En los noventas, ¿qué te digo? No, digo, algunas cuestiones ahí del guión, pero bueno. Entonces, ya establecimos a nuestros personajes humanos. Uh-huh. Y están los dinosaurios. Las estrellas del show. Digan lo que digan, ¿eh? Al diablo todo. De niños, ¿qué nos importaban los humanitos, no? Digo, sí nos atrapó la historia. Pero tú querías ver a los dinosaurios. Y qué bien lo logran. Oh, sí. Es muy curioso. Cuando Jurassic Park se escribió, más o menos a mitad de los 80, se estaba dando esa revolución en donde dejábamos de ver a los dinosaurios. Bueno, es que es segunda revolución. Ahí les va un poquito de historia. Cuando se descubrieron los primeros huesos de dinosaurio, si no mal recuerdo, el primero fue el megalosaurio. Ok. Por ahí de 1700, 790 y tantos, 1800 algo. Se empezó a considerar a esos animales, ya después de que supimos de que ya no existían en el planeta. Las primeras hipótesis es que eran sí reptiles, pero ágiles. Bastante okay. ágiles. Que se movían grandotes y demás, pero que eran como cualquier otro animal que vemos hoy día. En algún punto en la historia, se empezaron a encontrar cada vez huesos más grandes y más grandes y más grandes, se empezó a desarrollar la idea de que eran animales lentos y torpes y etcétera. Como vacas gigantes, ¿no? Exactamente. Y permeó por por décadas y décadas, casi 100 años permeó esa idea, hasta por ahí de los finales de los 70s, principios de los 80s, donde paleontólogos como Bob Baker, que lo mencionan en la película, y sí es un paleontólogo de verdad, jugueteó otra vez con esa idea y consiguió pruebas de que, espérate, los dinosaurios no creo que hayan sido grandes vacotas. Porque se empezaron a encontrar dinosaurios de los tipos dromeosáuridos, que son como los velociraptors. Uh-huh. Que dices, ¿cómo un animal que relativamente tan frágil se podría mover tan lento y aún así sobrevivir? Tendría que serlo muy rápido, ¿no? Tendría que ser otra cosa. Poder escapar, o un gallimimus, ¿no? Exacto, o sea, o en el caso de los raptores, se empezó a descubrir que manadas de raptores asociados a esqueletos de otros dinosaurios herbívoros más grandes, dices, ¡ay, lo estaban cazando! Sí. Entonces, bueno, justamente en esas épocas, cuando se da esta segunda revolución de los dinosaurios, se escribe Jurassic Park. ¿Y qué bien representan a los dinosaurios en el libro? Se la compras por completo. Por completo. O sea, realmente se puso a estudiar cómo hubiera sido el comportamiento de esos dinosaurios, ¿no? En una época en la que, por ejemplo, nosotros teníamos al tiranosaurio como iguana parada, ¿no? Es cierto, tenemos una enciclopedia viejísima. Uf. Que de hecho así te los describen, y que eran animales de sangre fría que se movían lentamente, o sea, y estamos hablando de no hace mucho, de 1980 y algo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, en cosa de 10 años cambió completamente los avances científicos para determinar cómo pudieran haber sido en realidad, ¿no? Hoy sabemos que hasta plumitas podían haber tenido, ¿no? Ya está comprobado que tienen una especie de protoplumas. Wow. Chistosas. Pero bueno, así es la ciencia, y es algo que me encanta del libro. Obviamente ya está desactualizado. Sí. Pero en su momento fue toda una revolución. Pintan muy bien los dinosaurios. La película lo hace mejor todavía. Y qué gusto me da, no saben cómo me hace feliz todo eso. A mí sí me cambió, por ejemplo, la visión de un tiranosaurio rex. Ay, claro. La forma en que se movía, que se paraba, era bien diferente a la iguana parada, ¿no? Incluso su comportamiento, la forma en la que eran, no eran reptiles viciosos. No eran monstruos, eran animales que cazaban y tenían que comer. Y los raptores tampoco. Más o menos. Que fíjate que yo me acuerdo más chico, pensabas en dinosaurio, inmediatamente te venía a la mente un tiranosaurio, probablemente, ¿no? Sí, claro. Jurassic Park puso en el mapa a los raptores como los nuevos rockstars de los dinosaurios, ¿eh? Oh, sí, son los nuevos rockstars, bien lo dices. Que Pet Piv, un velociraptor, en realidad es mucho más pequeño. Ah, sí. Más o menos de un metro de alto. Sí. Esos animales que vemos ahí se llaman Deinonychus, pero bueno. Bueno, pero el Deinonychus todavía más grande, ¿no? No, sí medía unos 2 metros. Ok. Había unos más grandes, por ejemplo, el Utah Raptor, ¿no? Pero son casi iguales, ¿no? O sea, son del género dromeosáurido. Es muy curioso que los Deinonychus los conocí antes. Fíjate. Por los Dino Riders. Tenían una figurita que era el Deinonychus. Mira. En fin. Pero para efectos de que nuevamente la adaptación, no hubiera funcionado también tener unos raptores tan chiquitos para hacerlos verdaderamente amenazantes en pantalla, ¿no? Entonces, creo que entiendo la decisión y por qué los convirtieron en sus primos más grandes, los Deinonychus, aunque les dieron ese nombre de Velociraptor. Porque aparte es más marketable decir Velociraptor que Deinonychus, honestamente. Desde el libro viene eso, o sea, y yo creo que va muy bien por eso. Vas a poner a un animal que es amenazador, 2 metros, ágil, es muy fuerte, súper inteligente. Decirle Deinonychus le quitas algo. Decirle Velociraptor, Raptor. La palabra, ¿no? La palabra solo Raptor. Ya te da algo. Sí. Yo no les... sé que no es lo correcto, pero no me importa, es una decisión súper acertada. Correcto. Muy bien, carnal. Ahora, ¿cuál es la diferencia central de las historias, de estas dos historias, tanto de la película como el libro? Véanlo de este punto. La película es una historia muy básica acerca de supervivencia. Pasa algo. Llegamos a la isla, pasa algo y tenemos que escapar. Tenemos que primero sobrevivir. Uh-huh. Y después buscar los medios para escapar. Uh-huh. Y en el libro hasta el punto en el que pasa algo, todo se desarrolla lo mismo. Pero ahí es de tomar la responsabilidad de lo que hicimos. O sea, es asumir nuestro poder, porque pudimos crear estas cosas. Asumir nuestra responsabilidad de que la estamos regando y arreglarlo. Ahí no trataban de escapar realmente. De hecho, sí, querían... Lo que trataban de hacer era de... Hay un asunto muy distinto. Aquí vamos a empezar. Super spoilers. En el libro, por ejemplo, está el barco. Hay un barco que va a zarpar, que es el que iba a llevar a Dennis Nedry a tierra, en Costa Rica, para escapar con los embriones que se había llevado para la compañía rival, ¿no? ¿Era InGen? InGen era la compañía de Hammond. Biosyn es la compañía rival. El asunto es que están en el recorrido y Lex alcanza a ver que en el horizonte, Lex se ve el barquito acá, todo la escena muy pachona, pero alcanza a ver que hay unos raptores jóvenes en el barco. Nadie le cree, porque hasta ese momento todo dice, ¿cómo es posible que se haya podido escapar? ¿Cómo es posible que haya habido raptores jóvenes? ¿Viste otra cosa? Porque recordemos, tanto en el libro como en la película me dejaron que todos los dinosaurios son hembras. Sí, todos. ¿Para qué? Para que no se pudieran reproducir. Pero como diría el buen Ian Malcolm, life finds a way. No, exactamente. Y es ese barco, o sea, muy buena parte del libro tratan de Grant y los niños. La razón por la que, después de que terminan perdidos en el parque, la razón por la que tratan de regresar a la civilización es para poder llamar al barco y decirles, oigan, no toquen tierra, porque entonces se les van a escapar los raptores y esas cosas se van a reproducir en un ambiente en donde ellos son reyes, no tienen depredadores naturales, y pues qué va a pasar, ¿no? Exactamente. O sea, era un peligro biológico lo que llevaban encima, ¿no? Y de eso se trata en buena medida el libro, de asumir nuestra responsabilidad de lo que creamos y controlarlo. En la película se tocan también esos temas más someramente, ¿no? Gracias a Ian Malcolm te ponen a ponderar la validez filosófica de hacer algo por el solo hecho de que puedes hacerlo. No significa que debas hacerlo, ¿no? Y está ahí también. Malcolm tiene, o sea, da muchos puntos muy válidos, pero creo que ese diálogo en particular en la película, creo que ahí les falla un poquitín. Porque Sattler lo dice por ahí, de sí, creo en estas cosas, pero ¿qué tanto saben de ellas, ¿no? O sea, ¿cómo pueden tratar de controlar algo sin que sepan algo de ellas? Suena algo muy abstracto y muy filosófico. Pero es verdad. Pero me gusta que en el libro lo aterrizan mucho más, de que ¿qué sabes de ellos? ¿Qué sabes de ellos de cómo se reproducen? ¿De cómo lo hacen para cazar? ¿Cómo son sus hábitos alimenticios? ¿Son nocturnos? ¿Son diurnos? ¿Se juntan en manadas? ¿Son solitarios? ¿Tienen resistencia a las enfermedades, al agua? ¿Qué? ¿Los has visto en al aire libre? ¿Respiran bien el aire que tenemos? Es una atmósfera muy distinta a la que había hace 70, 80 millones de años. ¿Esa atmósfera los está haciendo más débiles? ¿Los fortalece? ¿Sabía? O sea, ¿tenías una idea de cuán fuertes o cuán ágiles realmente eran? O sea, sí, como que de verdad, ¿qué sabes de los dinosaurios? Pues lo que nos dicen los huesos, pero... Y hasta ahí, exactamente. Y ahí te lo aterrizan mucho más en el libro, es algo mucho más, no sé, mucho más palpable. Y hablando precisamente de eso, del comportamiento de los dinosaurios, esa es otra gran diferencia en el libro con la película, en algunos casos. El tiranosaurio es el mismo. Es el mismo, es máquina imparable de la naturaleza. Es súper fregón. Sí, sí, sí. Es rey. Es el rey, eso sí. En la película, en el libro lo dicen. Todos sabemos que son, o sea, sabemos que son hembras, pero le decimos él al tiranosaurio. ¿Por qué? Pues no más. Pues porque es como decir la jirafa, ¿no? Sí. O sea, no es el jirafo o el jirafa, ¿no? O el macho de la jirafa, es la jirafa, te vale de lo que sea. Exactamente. ¿No? Es muy curioso porque allá en Estados Unidos, como se utilizan género para referirse a algo, pues que hayan ocupado el él. En fin. Podremos sacar ahí otras conclusiones, pero lo dejamos. En el libro había un pequeño Rex. Ah, sí, cierto. Había un bebé, una cría. Una cría. Bebé. 3 metros de alto, 1 tonelada, en fin. Que obviamente por cuestiones de presupuesto pues no sale en la película. Pero también ayuda a desarrollar, curiosamente, al papel del tiranosaurio. Porque te van platicando de que viven en la misma área, pero ni por error se juntan. Los tiranosaurios. Sí, ni tantito. O sea, el tiranosaurio chiquito está ahí por la laguna y ahí se queda. Y si se acerca el grandote, adiós. Sí, es el juvenil, ¿no? Vámonos. Uh-huh. Sí, uh-huh. O sea, que nomás no se llevan. Y eso entonces te empieza a platicar. ¿Y qué va a pasar cuando crezcan? Ajá. ¿Van a pelearse por la supremacía o qué onda? ¿No? Y entonces, ¿por qué pedazo de baboso creaste dos tiranosaurios? Pero bueno. Porque nada más puedes tener uno, ¿no? No, pues nada más puedes tener uno. Como que sería lo lógico. Y creaste dos just because. O sea, es de esas cositas muy sutiles en el libro que me gustan. Que de hecho en la segunda película, Jurassic Park 2, hay una cría, ¿no? Digo, pero es así, una cría chiquita. Sí, ¿no? De unas semanas. Sí, sí, exactamente. Jurassic Park 2, en fin. En fin, The Lost World, anyway. The Lost Book. Ahí se quede. En fin. Están los dilofosaurios. Ese es el gran cambio a nivel... Hijo, ay, sí, sí. Visual, sí. Ay, se brincaron la barda. Sí. ¡Hombre! Los dilofosaurios eran más altos, eran más fuertes, no tenían cresta estilo clamidosaurio de King. Sí, esa cosa que le sale como... Pues sí, una cresta, una corola que le salía del cuello y le horadaba la cabeza. No existe, o sea, no lo tenía. Y es más, en el diseño del dinosaurio, ¿cómo? ¿Dónde la podía haber guardado? No tenía razón de ser, ¿no? Pero bueno. Vean bien la película, por ahí se ve incluso el hilo con el que jalan el mecanismo para liberar la cresta. Les arruiné, esto seguro que les arruiné la escena, no importa. Y tampoco escupía veneno. Bueno. No, eso, los registros fósiles no existe, pero en el libro se marca, me gusta ahí porque dicen, nosotros no teníamos ni idea de que lo hacían, hasta que lo empezaron a hacer. Pero entonces, no tenemos una idea del por qué lo hagan, de dónde está su mecanismo o de cómo evitarlo, hasta que no hagamos una autopsia. Pero no nos permiten matar uno de estos desgraciados porque son animales sumamente costosos. Y entonces, una vez más, no conocemos nada de estos animales, y en el momento en que se nos salgan de control, ya valió. Porque aparte, si supongamos que fuera verdad, que ese animal dispara un veneno, ¿qué veneno es? ¿Qué características tiene? ¿Con qué lo contrarrestas? ¿Lo puedes contrarrestar? ¿Qué efectos tiene en el ser humano? ¿Tiene algún efecto en el ser humano? No sabemos nada, y así lo lanzaste a venderlo al mercado. Bien. La única, en el libro marcan que la única diferencia, la única como que adaptación que hicieron fue de, pues entonces mejor vamos a hacer vehículos no tipo safari, sino sí cerrados, porque si no, ¿qué tal si un visitante se ciega? Perfecto. O sea, es ponerle el curita a la pierna gangrenada, ¿no? Hijo, de veras. O sea, y cada vez vamos viendo más ese tipo de cosas que dices, ay, aquí está algo saliendo muy mal, muy muy mal. Fíjate, la decisión de por qué ponerle esa cresta al dilofosaurio fue enteramente estética, ¿eh? Sí. Lo comentaba Spielberg precisamente en el libro que tienes, de que pues es para eso, o sea, para que se viera diferente el animal y darle cierta variedad a las criaturas, ¿no? Después podías hacer unas figuritas muy marketeables. Que ahí tienes algunas, pero... Tengo algunas, la verdad. Sí. Y de este mismo animal, así. Sí, exacto. Hago el cuento. Muy bien. También están... Pues miren, no quiero decir que los herbívoros pasan a segundo plano, pero sí... Normalmente no son los dinosaurios que más ves. Pero pues sí pasan a segundo plano. Sí. Y se comportan más o menos lo mismo, ¿eh? Sí, los brachiosaurios. Son brachiosaurios. Se mueven en manadas. Se mueven como aves. Son... Bueno, de hecho ellos tenían... Sauritisca, ¿se pronuncia? No sé cómo se pronuncia en español. Cadera de reptil. Okay. Los que eran ornitisia eran caderas de aves y son eran los terópodos, como el tiranosaurio, los raptores, etcétera. Ah, ya ve que sí sé. Pero son básicamente lo mismo, son bacotas. Sí, eso sí. Y se dedicaban a pastar, ¿no? Básicamente. A comer árboles gigantes. Y ya, hay que decirlo, en el libro, por ejemplo, no hay brachiosaurios, son apatosaurios. Que es otra especie. Mal conocidos como brontosaurios, pero bueno. Pero básicamente sirven para lo mismo, ¿no? Los callimimus, que son como avestruces, básicamente, salen en el libro también. Son otro tipo. Hay una escena en la película en la que Alan Grant y los niños van... están escapando de la reja esta, están escapando del tiranosaurio y bueno, quieren regresar al centro de comando Jurassic Park y los persigue una manada de gallimimus. Ahí no hay gallimimus en el libro. No, ahí son mayasauras. Son otro tipo de, sí. Son una especie de... Hidrosáuridos. Hidrosáuridos. Dinosaurios de pico de pato. Pero igual sirven para lo mismo, para que uno se lo coma el tiranosaurio. Sí, básicamente. Y tenemos a los raptores. Oh, sí. Hicieron un excelente trabajo en la película. No me voy a quejar. Pero es que leyéndolo, dices, ¿cómo diablos iban a poder adaptar mejor esto? Es imposible. Sí. Sobre todo para las limitaciones técnicas de la época. Para empezar, seguía habiendo, ahí sí había 8 raptores. Uh-huh. El problema es que esos fueron los que más empezaron a reproducir. Y sin que ellos supieran, sin que el parque lo supiera. En algún momento hacen la cuenta y por ahí queda creo que en 37. Dicen, ¿qué? ¿Cómo tanto raptor, no? Y eso es donde de verdad les da cosa. Los raptores en el libro son más ágiles, mucho más ágiles, mucho más fuertes, mucho más inteligentes, porque para no agarrar a 2 chamacos en una cocina, ¡ay, Dios! Sí, es cierto. No, en fin. Sí, ¿cómo pudieron ser más listos que el guardabosques, no? Pero bueno. Pero bueno, o sea, exacto, el guardabosques se lo comen, pero los 2 chamacos en la cocina, ni un rasguño. Exacto. En fin. En el libro son más inteligentes, más rápidos, más peligrosos. Y te explican un poquito más del cómo son, de que son depredadores mala leche, o sea, no dejan pasar presas. Simplemente porque no tengan hambre. Si existe ahí y me lo puedo echar, lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque soy un velociraptor. Ajá, sí, sí. Témanme, ¿no? Témanme. I'm a raptor, hear me roar. Fíjate, ahorita con mención de los raptores, en la película, no es hasta que Grant sale con la teoría del DNA de ranas, que les permite a cierta parte de la población cambiar de sexo para poder reproducirse. Ahí nos damos cuenta de que, pues, todo lo que creían haber hecho bien, pues no le salió. Pero el hecho de que hubiera más números en las especies de las que estaba controlando el parque y no se daban cuenta, era por arrogancia vil y pura, porque y eso constantemente lo manejaban en el libro como con un conteo, ¿no? Como una especie de estadística, que decían, a ver, hemos creado 8 raptores, ¿no? Y tenemos un sistema. O sea, ellos en su arrogancia, tenemos un sistema que monitorea perfectamente dónde está cada uno de los raptores y me dice cuántos hay y todo. Ah, perfecto, a ver, y mostraban la estadística. Mira, ahí están mis 8 raptores. O sea, en la computadora y salen, ¿no? Y están aquí, y están aquí, y están aquí. Bien. ¿Y qué pasa si le quitas el tope a tu cálculo? Porque tú estás topando el cálculo a que hay 8 raptores, porque en tu cabecita dices, yo inventé 8 raptores. Y si le quitas a tu computadora ese tope de la ecuación, ah, pues vamos a ver, tómala ahí como 30. Ah, caray, algo salió mal. Y no me doy cuenta porque soy tan arrogante para no pensar que se iban a poder reproducir. Y hay una parte en el libro que es bien. Te habla mucho de cómo eran ahí en Jurassic Park. Henry Wu, el genetista responsable de crear los dinosaurios de Jurassic Park, en algún momento tiene un diálogo consigo mismo cuando se da, ya después de que todo se fue al demonio, y él empieza a decir, hice las cosas increíblemente bien. Si se están pudiendo reproducir, es que creé copias perfectamente posibles de sobrevivir a la naturaleza. Sí. Y eso me hace, la verdad, un genetista todo a dar. Pero que también es su trabajo que... Sí, o sea, que perdón, cabrón, o sea... Y fíjate que esa es otra, que si nos ponemos técnicos, esos animales que crearon tanto en el libro como en la película, ¿qué tan verdaderos dinosaurios son? Que es una de las grandes, grandes preguntas que siempre se hacían en el libro. ¿Qué tan bien representados son estos animales? Con los que son mutantes realmente. O sea, ¿realmente son parecidos a los dinosaurios? ¿Así eran? Porque... Recordemos que, si recuerdan al Mr. DNA, a la caricatura del señor DNA, si recuerdan eso, ese punto, seguramente recuerdan que para poder completar la secuencia genética que estaba rota porque el DNA contenido en era muy viejo, pues lo reemplazaban con DNA de rana, que eso es lo que le dio esa puertita para que se pudieran reproducir las especies aunque hubiera puras hembras. El hecho de que le metieras un DNA de rana parecido genéticamente al dinosaurio, pues entonces ya no es un dinosaurio 100%. Es un mutante, es una cosa, es un híbrido genético, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tan verdaderamente reales eran esos dinosaurios? de esas preguntas que nunca quedan claras. Es padrísimo, de verdad. Las dos historias creo que lo manejan bien. Obviamente en el libro tienen más, más espacio para desarrollarlo. Pero con todo y eso, la verdad es que la película es un trabajo magnífico en representarte de, bueno, esos son nuestros protagonistas, incluyendo los dinosaurios, los vamos a hacer comportar así y esperen sus sorpresas. No, sí. Hay varias escenas que se repiten, digo, por ejemplo, el ataque del tiranosaurio. Ah, a los jeeps. A los jeeps es básicamente igual. Sí. Con la diferencia de que en uno estaba Donald Gennaro, en el otro estaba Ed Regis, pero bueno, nada más. Hay otras escenas que no salen y que se pensaban hacer. Por ejemplo, el ataque del tiranosaurio en el río. Es una escena buenísima. Porque garantizan los niños en algún momento consiguen una balsa y dicen, pues vámonos por río, ha de ser más fácil llegar al centro de visitantes. Pues lo tratan de hacer. El problema es que por ahí andaba cerca el tiranosaurio y los empieza a corretear. Oh, sí. Muy buena, la verdad es que es muy, muy buena. Que por cierto, fue parte de una de las atracciones de Universal Studios en sus parques. Ah, sí. Era el escape en el río. Y pues, no, eso no salió en la película, pero lo tomaron del libro. Sí, no está en la película, pero sí en el librito, pues, ¿qué podemos decir? Sale, es bastante buena. Si vieron Jurassic Park 3, pobres de ustedes, pero también sale una escena en el aviario. Donde había, pues, pterodáctilos. En el libro sale. Sí. En el libro sale, no tan dramática, ni mucho menos, pero sí llega a salir. Te dicen que crearon a los pterosaurios. Que no son dinosaurios, son reptiles voladores, pero bueno, no nos metemos a tecnicismos. Y, ¿cómo decirlo? Nos da la... O sea, ahí también nos vuelven a plantear de que ¿qué sabíamos de estos animales? Son animales muy bonitos, pero que se comportan de manera totalmente territorial y son mala onda. Ajá, exacto. No son pajaritos bonitos que puedes tener en una jaula. Para nada, pero bueno. ¿Qué otra diferencia teníamos también, cabrón? Bueno, de las grandes diferencias, digo, ya mencionamos a la de Ed Regis, por ejemplo, el que Gennaro es más importante. Gennaro, por ejemplo, para empezar sobrevive. Sí. Y acompaña mucho a Muldoon. Y es ahí donde es el elemento con el cual Crichton nos hace como que conscientes de las diferencias entre lo que está pensando el empresario con lo que está pensando el que sí conoce de lo que es la naturaleza. Exactamente. Y es muy curiosa la interacción entre ellos. En algún momento van incluso a tratar de parar al tiranosaurio y pues no pueden. ¿Por qué? Porque es un tiranosaurio. Y ya, o sea, son 8 toneladas de animalote. Y por ejemplo, ¿no? Muldoon le hace claro de, mira, es difícil parar a un elefante de 2 toneladas. Pero imagínate este de 3. Y mucho más vicioso. Vicioso, o sea que su temperamento importa mucho. Dices, órale, ok, ¿no? O sea, da por ahí muchas pistas de lo que significa tener un dinosaurio. Digo, los niños, pues las diferencias, Lex. Por ejemplo, la película Lex es como que la geek de las computadoras. Ajá, exactamente. En el libro la verdad es que es Tim el que es todo. Me gusta más la versión de la película. Se complementan. Se complementan, ¿no? Mejor. Crean una dupla interesante entre los dos niños. Y sobre todo que no tienen a Lex solo para que se meta en problemas. Ah, sí. O sea, ay, qué bueno. Bueno, Muldoon. Muldoon, pues les digo, se porta como un guardabosques en el libro. Sirve para algo más que aperitivo de raptor. Y decirle Clever Girl a algún raptor por ahí. Se los pongo así, es el único, super spoiler, es el único humano que agarra armas y mata dinosaurios. Sí. Agarra un rocket launcher y le dispara con unos raptores para que salgan a la fregada. Y hablando de eso, me encanta que en el libro... Es en las últimas páginas, como que en el último quintito ahí de del libro, en donde salen los raptores. Uf. Todo, o sea, yo que ya había visto obviamente la película, yo decía, bueno, ¿a qué hora va a empezar lo de los raptores, no? Yo sabía que iba a haber una bronca ahí, pero no, uno no se imagina cómo va a pasar. Y la verdad, el miedo que termina uno dándole cuando empiezan a decirte, espérate, los raptores también están fuera y son muchos más. Ah, caray. Te lo ponen como una amenaza más grande todavía. Sí, ¿no? O sea, de que el parque se haya salido de control. Incluso en cierto momento llegan a recuperar el control del parque. Ajá. En que ya agarramos al tiranosaurio, ya arreglamos las cercas, ya regresó la electricidad, ya no hay problema. El problema es que salieron los raptores y eso sí es una super bronca. Exactamente. Todos los demás problemas eran mínimos en comparación de esos animalejos. Porque eran listos. Muy listos y muy, muy peligrosos. Y el papel que tiene Muldoon en eso, hijo, fenomenal, de verdad. También sobrevive, es curioso. Otra de las grandes, grandes diferencias, les digo, es Gu, Henry Gu y Arnold. Los diálogos que tienen entre ellos son magníficos, porque uno es la parte técnica y otra es la parte genética de Jurassic Park. Uno conoce al animal como que en sus cimientos, y el otro conoce el parque desde sus cimientos, pero ninguno tiene una triste idea. Sí, entre los dos no logran definir exactamente cómo manejarlos, ¿no? Y uno dice, ay, caray, aquí hay una gran, gran bronca. También hay un plot del libro que en la película no se toca, y entiendo por qué no, porque pues es, ¿qué es lo que decíamos del barco? De que en el barco precisamente vemos que en el libro hay unos raptores, como bien dices, que estaban zarpando del barco y podían llegar a tierra, ¿no? Pero fíjate que en el videojuego de Jurassic Park, que era un pain in the ass ese condenado juego. Muy bueno, pero la verdad de dolor de cabeza. Ahí sí lo tomaron. Oh, sí. Y es porque el videojuego se desarrolló a la par que la película. Se tomaron muchos elementos, imágenes de los actores, etcétera, pero era básicamente una historia más apegada al libro, ¿no? Sí, porque el videojuego se terminó antes de la película. Así es. Lo lanzaron después, ya es otra cosa. Así es. Pero se terminó creo que antes. Bien, por ejemplo, ahí se toca lo del barco. Hay que mencionarlo, el cómo empieza Jurassic Park, o sea, las dos historias es diferente, son muy distintas. Sí. En la segunda película ven que hay una niñita que la ataca, que está en un barco y la atacan los consognatos, ¿no? Los consognatos. Eso más o menos pasa en el libro, con la diferencia de que pasa en Costa Rica. Exactamente, cerca de la Isla Nublar. Ajá. Entonces te dice, estas cosas ya se escaparon. Y no lo querían creer. ¿No? Otra vez la arrogancia. No querían aceptar que sus animales ya se habían salido. ¿Cómo? Entre los viajes que tienes que hacer entre la isla y otro, ahí se fue. Ahí se fue alguno. Uno o dos que se hayan ido ya. Ya te infectaron, ¿no? Y con eso de que se podían reproducir, pues tú contabas hasta cierta cantidad. Y dices, pues todos están aquí. Pero pues no. Y otro punto también es, me deja spoiler. ¿Qué pasa con John Hammond? John Hammond se muere. Y muere feo. Por los consognatos. Muere por los propios animales que él creó. Y muere maldiciendo incluso a sus propios nietos. Ay, que se lo fue su culpa. Entonces, es una gran, gran diferencia entre los dos personajes. Particularmente, llámalo sentimentalismo, pero me quedo más con la versión de Sir Richard Attenborough haciendo la de John Hammond, ¿no? Es que sí es medio feo recordar a Hammond como el tío mala leche, ¿no? Sí, después de que era el Coronel Sanders buena onda del pollito Kentucky Fried Chicken, pues no. Definitivamente no. Otra también de las grandes, grandes, grandes diferencias entre el libro y la película. En el libro, en la película, contactamos a los helicópteros, ya nos vamos. En el libro es contactamos a los helicópteros, espérense tantito. Hay un asunto que no hemos resuelto. ¿Dónde están los nidos de los dinosaurios? Ahí Grant hace uno de los grandes, las grandes diferencias. Grant dice, espérense, es que tenemos una responsabilidad. Tenemos que saber cuántos hay, ir a los nidos, contarlos y ver cómo exterminarlos. Y dices, ah, caray, qué pantalones. Y en la película era de pélate, porque... Vámonos, a la goma. Ya después resolvemos esto, ¿no? De hecho, la Isla Nublar, si no mal recuerdo, en la película es bombardeada, en el libro es bombardeada, ¿no? Bueno, sí, al final hay un epílogo donde dicen que bombardearon la isla, sí, claro. O sea que... Con napalm. Así de, ya, malditos monstruos, vámonos, ¿no? O sea... Y punto. Razón por la cual cuando Michael Crichton crea la secuela de Lost World, tiene que crear otra isla, ¿no? Una isla B, que es la Isla Sorna. Que ahí es donde en la película ya no me hacía sentido muchas cosas. Porque entonces tenías ya dos islas con dinosaurios y nadie hacía nada al respecto. Sí, o sea, ¿qué pasaba con Nublar, no? Ajá. Y recuerdas, y si nos vamos más adelante en Jurassic Park 3, todo ese rollo ocurre en la Isla Sorna. Sí. Que al mismo tiempo estaba la Isla Nublar, entonces las dos siguen conviviendo. ¿Nadie hace nada? ¿A nadie le importa que hay una isla con dinosaurios que se pueden escapar en cualquier momento? Fíjate que eso es muy curioso. Al final del segundo libro algo así marcan. Ajá. Lo manejan igual de mal. Ok. Es de verdad, es igual de malo. Sí, pero bueno, hasta el destino de la Isla Nublar es otro. Hay muchas diferencias de verdad entre una y las dos historias. Pero por ejemplo, ¿cuál sientes que fue uno de los grandes aciertos de la película en comparación del libro? Digo, yo para empezar pongo a Alex. Yo creo que sí, coincido contigo. Yo creo que Alan Grant es un personaje que tiene un arco. En el libro no tiene un arco. Ah, eso sí. En el libro, el Alan Grant del principio es el Alan Grant del final, nada más que ya vivió con dinosaurios. En la película no. Alan Grant es un personaje que no le gustaban los niños, que no quería tener nada que ver con ellos. Y aprende, comprensible. Y aprende a tener esa sensación de protección hacia un ser humano pequeño, ¿no? Hacia un niño. Entonces, no es la misma persona al final de la película, ¿no? Más desarrollo de... Ay, sí, es un desarrollo de persona. Exactamente. Ian Malcolm, como tal, creo que... En el libro me encanta, pero es Jeff Goldblum. Sí. Creo que hay un actor que pudo haber interpretado a ese personaje, era Jeff Goldblum. Así tal cual, ¿eh? Lástima que se quedó en ese papel toda su vida. Así, exactamente. Y creo que el que no es tan... Para mi gusto no es tanto acierto. A mí me gustaba la idea de que Sadler y Grant no fueran pareja. Es mejor. Me gusta más así porque sales del cliché. Totalmente. Pero quizá el acierto que sí... Que me gusta un poquito más en la película es John Hammond. O sea, prefiero pensar en él así. De que sí quería hacer eso. Quería hacer su parque. Quería hacer negocio. Pero ante todo tenía esa ilusión de hacerlo por la gente, por traer algo que la gente nunca hubiera visto, por una causa no necesariamente monetaria, sino porque realmente quería asombrar al mundo y dejar huella, ¿no? A mí, por ejemplo, en el libro me gusta más Sattler, porque hay una escena, cuando los raptores escapan y todo se va al diablo, Sattler funge de carnada para que no puedan llegar a Grant. Y en cierto momento está como que distrayendo, entre comillas, a un par de raptores. O sea, que se dan cuenta de, espérense, esos animales son más inteligentes que los chimpancés. Se aburren. Están planeando algo. Justo cuando alguien sale a decirle de, espérate, mujer, métete otra vez porque aquí hay una bronca. Que es Henry Wu. Agarran a Henry Wu. Por cierto, Henry Wu muere horrible. No, sí. Ahora sí que lo agarran, se lo llevan al techo los condenados raptores. Se lo empiezan a comer vivo. Y Sattler dice, ay, hijo, ¿y ahora qué hago? Esto, la escena de persecución en el libro es magnífica, porque es los recursos que tenía Sattler. O sea, sí, por supuesto, los raptores eran muy inteligentes, eran muy fuertes, muy ágiles, mucho más que un ser humano, pero no siguen sin ser tan listos. Y Sattler hace varias cosas ahí que dices, ah, ok, o sea, sí le gira la piedra a esta mujer, ¿no? Sí. Como que me gusta más ese papel de sobreviviente. Exactamente, no nada más. Pues como que debo decirlo, también Laura Dern en su papel de Sattler trata de ser una mujer fuerte, ¿no? Sí, no, claro. No, fuerte, pero, y lo comentan en el libro que tienes de Así se hizo Jurassic Park. Querían una mujer que fuera fuerte, que fuera un personaje de carácter, pero tampoco querían a Laura Hamilton de Terminator, ¿no? Linda Hamilton. Al igual Linda Hamilton, o sea, querían alguien con cierta también dosis como de tal vez ingenuidad. Y creo que el casting fue el correcto, ¿eh? Eso sí, sí, sí, hay que decirlo. Tienes toda la razón. No se trataba de hacer a G.I. Jane. Ah, sí. Ni a esta Ripley. No, ni a Ripley. No hubiera estado tan mal, pero bueno. Y lo lograron, la verdad es que lo lograron. Eso es una de las diferencias. Así que la verdad la película le pasó por ¿cómo decirlo? Son diferencias, pero ambas son buenas. Y dos puntos de la película que me encantan, que evidentemente no existen en el libro por razones obvias, que son cuestiones técnicas. Una es el logro, como bien lo mencionaste al principio de la plática, el logro que representó hacer esas criaturas. Oh, sí. O sea, a nivel técnico, a nivel efectos visuales, es sorprendente que hoy ves la película y te sigue pareciendo que se ve bien. O sea, sigue viéndose... O sea, no se ha hecho vieja el efecto del tiranosaurio, del raptor. Siguen viendo como que están ahí, porque en muchos de los casos estaban ahí. Estaban ahí esos animales. Hay mucho efecto práctico. Hay una escena que me encanta en la película, en el ataque del tiranosaurio. Cuando Grant se baja del jeep y agarra la bengala y trata de llamar la atención del tiranosaurio, el tiranosaurio voltea la cabeza, lo ve, o sea, se ve que los ojos miran hacia donde está el actor y ruge. Ajá. Puedes ver las comisuras de la boca, el interior. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Exacto. Era un robot, era un animatronic. Actuaba, lo hacían actuar. Era magnífico. Y hay otra cosa que evidentemente el libro no puede tener, o sea, es imposible que la tenga, que es ese maravilloso score de John Williams. Y los efectos de sonido. O sea, el diseño de sonido es precioso. Los raptores del tiranosaurio, los dilofosaurios, todo. Sí, es sorprendente que lo hayan logrado también. Y digo, la música es... es John Williams. Inolvidable. O sea, es quizá de los últimos grandes trabajos que ha tenido John Williams, ¿no? Originales, porque en Star Wars, en los demás episodios, pues se recicló mucho lo que ya había hecho, ¿no? Sí, claro. Pero quizás de los últimos grandes, grandes trabajos que ha tenido John Williams, inolvidables, ¿no? Sí, mira que ha tenido un resto. Oh, sí, claro. Pues es muy cierto. Así es, carnal. Por cierto, ¿ya cuánto llevamos? Ya. Pues ya llevamos una hora hablando de Jurassic Park, ¿eh? Increíble. Voy empezando, bueno. Digo, espero que les haya gustado esta serie como de... Oye, está este material original, está esta adaptación. Estas son las diferencias, ya juzguenlas ustedes. Por lo menos aquí en el café alguna vez mi hermano me dijo, es que no se trata de dar un veredicto si algo es bueno o malo respecto a otro. No, nada que. Sí se trata de eso. Ok. Yo aquí les doy empate. Sí, los dos tienen lo suyo, los dos tienen cosas muy buenas, las dos tienen sus fallitas, algunas que se pudieran haber hecho mejor. Pero qué padre es tener la posibilidad de tener las dos versiones. O sea, poder leer el libro, poder ver la película y complementarlos, ¿no? Sí, sin duda. Y también pongo empate porque incluso hay partes de su ciencia que son muy distintas. Uh-huh. Digo, uno es más de supervivencia y otro es más como moralina, de vamos a tomar nuestra responsabilidad. Pero en los dos casos funcionan. Funcionan muy bien. Sí. De verdad. Creo que fue una adaptación muy bien lograda. Que cambió la forma de ver a los dinosaurios para, yo creo que para siempre, y que representó quizá uno de los puntos más altos en la carrera de Steven Spielberg. Yo creo que fue el más alto. Y sin duda el más alto de Michael Crichton. Ah, sí, sin duda. Entonces, ¿qué tan grande es? Tan grande como los propios dinosaurios, ¿no? Oh, sí. Y fíjate, yo creo que también, tanto el libro como la película, nos enseñan de, caray, la ciencia ficción... digámosle, ¿cómo puedes? Dura, uh-huh. Que pues es menos fantasía, es más ciencia ficción. Es así como se hace una historia de ciencia ficción. Sí. Así se hace. Exactamente. Sí hay mucha, sí son elementos fantásticos, pero tiene una base científica que hace que tú como espectador, como un ser humano, te puedas involucrar y relacionar, más allá de ser una raza extraterrestre, ¿no? Por ejemplo. Y lo logran magnífico, de verdad. A mí... esa película, digo, tiene 21 años. Esa historia tengo 21 años de conocerla y yo sigo fascinado, mala onda. ¿Y sabes qué? Que yo conozco niños chiquitos que les muestras la película y les encanta. Claro, porque es magnífica. Y la siguen viendo, les gusta la película. Eso es increíble. El año pasado se reestrenó. ¿En 3D? En 3D. Fui a verla. Uh-huh. ¿Y qué tal? Híjole, valió la pena. Ya me importa que a mí no me gusta el 3D. No manchen, valió la pena ahí con mucho. Volver a verla en cine es otra cosa. Totalmente de acuerdo, carnal. Esperamos de verdad que les haya gustado esta primera entrega de esta idea que teníamos, ¿no? De adaptación contra original. Quisimos, como bien dice mi hermano, arrancar con esta película que para nosotros significa mucho, pero sin duda para mi hermano es un parteaguas. Ya vendrán más. Sí. Y nos encantaría escuchar sus comentarios. A ver qué les pareció esta entrega. ¿Qué les gustaría, qué punto les gustaría que tocáramos en futuras entregas respecto a una adaptación contra el original? No solamente entre libro y película, pues entre cómic y película, cómic y libro, de cómic a videojuego, de videojuego a película, etcétera, ¿no? Hay, las posibilidades son infinitas, ¿no? Por eso le pusimos algo tan genérico como adaptación contra original. Totalmente de acuerdo. Y pues, carnal, ¿qué puedo decir? Pues, el mundo de Jurassic Park, el mundo que creó Michael Crichton, el mundo de Steven Spielberg... Ese mundo de la isla nublar es un mundo raro. Y se mantuvo así. Y no nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.